Hola muchachada, ¿qué tal? Amigos, amigas del noveno podcast, gente que lee cómics y que no lee cómics, porque bueno, esto está abierto para todo el mundo. Yo soy Albertini y os doy la bienvenida al noveno podcast número 44 o volumen 3 número 15. Ya estamos incluso ganando a ciertas series en numeración en Estados Unidos. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de cómics y todo eso, pero me acompaña, como siempre, Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Incluso nos escucha gente que no lee cómics, ¿eh? Eso efectivamente dice mucho de nuestro sex appeal y nuestra atractiva voz. Hombre, es que ya sabes que lo más importante en el podcasting es una voz atractiva que... hola. Bueno, ese es otro tipo de voz. De mi otro proyecto secreto. ¿De tu otro proyecto secreto? ¿Qué es eso? ¿Qué proyecto secreto? Ninguno, pero bueno. Una línea que tengo con de broma. Y... la línea erótica de Albertini. Chin, chin, chin. Hola. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Estáis ahí? En fin. Es una idea que todavía está en preparación. Esa es preparación la idea. ¿Estás buscando financiación? Claro, estoy buscando pues un mecenas y tal. Que me... ¿Un mecenas? Vale, vale. Bueno, por pues cierto, nada, ya sabéis que si os sobra un par de milloncejos y queréis financiarnos cosas... Eso sí que... En plan cómics para... Si os sobran un par de millones de euros, podemos hasta construir una noveno cueva. Efectivamente. En fin. Pues nada, yo creo que vamos a pasar a las noticias, que si no vamos a empezar a hablar del plan de negocio. Y comenzamos con el nuevo proyecto de John Byrne, que lleva un par de años a tope. Parece que les ha dado este año, estos par de años, a autores ya fracasados en los últimos años. En la crisis de los 60. Efectivamente. Y han dicho, bueno, vamos a guionizar cosas de nuevo. Y lleva ya un tiempo haciendo... retornando a los Next Men, y ahora ha presentado su nuevo equipo de superhéroes Trío, o Piedra, Papel o Tijera. 1-2. Efectivamente, y bueno, pues ahí lo tenéis, es una serie de IDV que saldrá, pues no sé cuándo saldrá exactamente, creo que en... Bueno. Espérate, ¿puede ser en mayo? Puede ser. Que eso, que sí que puede ser para mayo. Y bueno, pues, ¿qué te parece el concepto? Que es un poco así, de esta manera. Pues no sabemos mucho tampoco, ¿no? Nos ha enseñado la portada, parece un poco así retrogenérico y así, ¿no? Uh-huh. Bueno, aunque ya se nos ha olvidado la frase que habíamos dicho para sustituir a habrá que ver, tendré que decirlo. Habrá que ver. Yo a John Byrne hace tiempo ya que... Bueno, a mí el dibujo me sigue gustando, aunque el actual John Byrne, que es esa evolución que tuvo hace 20 años, así que se ha quedado un poco en el pasado. Pero bueno, lo peor que tiene yo creo es que se le ha ido la cabeza para el guión, así que bueno, nunca se sabe lo que puedes tener. Sorpresa. Pues puede ser que nos llevemos esa sorpresa. A ver. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos una noticia que esperamos que no sea noticia. Sí, la verdad que sí. No. Yo cruzo los dedos y pongo velas a San Comic. ¿San Comic-in? Sí. Pues el rumor es que nuestro amigo el calvo preferido, Brian Michael Bendis, el hombre de los tres nombres, pues... ¿qué va a hacer después de Vengadores cuando termine esta larga etapa que tantas alegrías nos ha dado? Déjame pensar, ¿qué podría hacer? Pues no se sabe todavía, pero... ¿pintar casas? Sí, efectivamente. Mejor que se pusiera a pintar casas, que lo que se está rumoreando es que se vaya a la franquicia mutante. ¡Chan, chan! ¡No! Que sería algo que no me preocuparía demasiado si no fuera porque la franquicia mutante ahora mismo pues parece una franquicia de verdad. O sea, con calidad, con coherencia, que bueno, a esperar. Igual se les ocurre la buena idea de meterle en una de las series que no valen para nada y que no responde ante nadie. Hasta donde sí. X-Men. Por ejemplo, porque hasta donde dicen X-Men, no tengo mucha idea de por qué sigue existiendo después de Whedon. Y sobre todo ahora mismo. Así que bueno, sería una buena idea si le quieren meter ahí. O en X-Men la de Grizzler, que parece que la han sacado solamente para sacar vampiros y esas cosas, pero eso también es más mala que la droga. Entonces no sé, alguna en la que no tenga que pensar qué hacen en otras series para ser coherente con lo demás. Efectivamente. Bueno, y si no, él es coherente en sí mismo, que ni siquiera tampoco, pero se crea un universo suyo propio enseguida. Sí, sí, el Bendisverso. El Bendisverso. Entonces, tú imagínate los mutantes Bendis. Los benditantes. Joder. La patrulla Bendis. Es que. Los patrullas Bendis. Además, ¿qué alineación tendría? Porque los Vengadores es mucho más fácil meter a gente aleatoria que te gusta. Ya te digo, pues. Spider-Man, porque dice que es mutante al final. ¿Lo ves, no? Lo ves, no. Y otros. Mutantes random en general. Luke Cage. Eso no es mutante. Bueno, da igual. La Bruja Escarlata. Hombre, por supuesto. Joder. Bueno, en fin. No se sabe qué va a hacer, claro. Que si yo me imagino que hasta que se anuncie oficialmente que si va a hacer algo más después de Los Vengadores que Ultimate Spider-Man y cosas sueltas, pues hasta ese momento va a estar la gente diciendo ¡ay, no, no, que no venga aquí! Que estoy, no venga aquí, no. Estoy muy bien. Que, claro, en su momento, cuando ha ido metiéndose en colecciones, bueno, menos Ultimate Spider-Man, que era, pues, de empezar, pues se metía en sitios donde las cosas tampoco iban especialmente bien. Efectivamente, o sea, remontó la franquicia de los Vengadores, que es lo que más se le debe, ¿no? Y claro, ahora los mutantes no están para nada en el momento en el que estaban hace 10 años. No. Que ahí entonces sí que estaban perdidos. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, salvó a la franquicia de los Vengadores, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio, sí? Joder. Que tengas que ir a ver una película para ver unos Vengadores. De verdad. El equipo bueno de Vengadores. Joder, en fin. Pero bueno, oye, pues eso. Estaremos esperando, expectantes. Bueno, y tanto eso como saber quién se va a meter a los Vengadores ahora. Efectivamente. A lo mejor. Mira, que me metan a... Tú imagínate a Hickman. Te iba a decir ahora, que ahora que había terminado la superhistoria de primeras que tenía, me interesa. Y ha dejado, lo diré, la otra colección, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Guerreros Secretos. No se acabó. Ah, los Guerreros Secretos, sí. Vale, pues escribe pocas cosas para su gusto. Hombre, solo escribe 4 colecciones. Eso es de mariquitas. En Marvel. Y está, acaba de sacar, bueno, la semana que viene, saca The Manhattan Projects en Image, que yo ya lo puedo leer. En esas cosas malvadas que tengo. Bueno, pero ¿no está en Ultimate haciendo Ultimates? Claro, esa es la cuarta. Pues se me está yendo a mí la pinza. Son S.H.I.E.L.D., entonces Ultimates, es como... Fantastic Four y FF. Bueno, pues entonces Ultimates en el universo Ultimate pues es un poco la piedra de toque para empezar a meterse con los Vengadores y luego ya Catacroker. Pues sí. A los Vengadores. Que otro papelazo será el que sustituya a Hickman en los Cuatro Fantásticos. Otro papelazo. Porque, ah, vamos. Tú imagínate que se intercambian Bendis y... Ahora y ya... Ahí lo has dicho ya todo. Bendis a los Cuatro Fantásticos. Fíjate, otra cosa que sería muy, muy, muy, muy triste. Además, es que ya tiene a Spider-Man. Pues solo tengo que meter a Lobezno entonces. A Bendis le gustaría más los Cuatro Fantásticos aquellos que eran el motorista fantasma, Spider-Man, Lobezno y Hulk. Sí, sí, sin duda. Además, el Hulk rojo. Efectivamente. Por supuesto. Ay, Dios. Bueno, en fin, haga lo que haga con su vida, seguro que vamos a hablar de ello. Pues sí. Eso seguro. Incluso si está en un arroyo o algo así. Sí, se ha visto a Bendis debajo un puente. Ay, qué... Ya está estropeando el puente y tal. Bueno. Esto antes parecía un puente de verdad y los vagabundos diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? En fin. Ya, bueno, ya no nos podemos calentar. Bueno, no nos podemos ni calentar, nos ha cambiado las cosas. En vez de cartones, estamos con cómics. con los suyos. Con los suyos. Con su etapa del Caballero Luna. Efectivamente, con la tirada no vendida del Caballero Luna. En fin, bueno, ¿qué más noticias tenemos? Pues tendremos que ver, porque ya sabéis que en Marvel están tirando la casa por la ventana con el nuevo crossover, con Avengers vs. X-Men, o en español, Vengadores contra Patrulla X, porque ya sabéis que en Panini les gusta más Patrulla X que X-Men. A veces. Y bueno, pues a veces, sí. Según bueno, les dé, ¿no? Pues, no sé, sí. Pero bueno, a mí me está matando el que potencien tanto el nombre en español. El caso es que tenemos sí. Que hayan anunciado un documental detrás de las escenas ahí, todo chulo, para que saldrá a partir de 28 de marzo, creo, en MTV Geek, la web un poco fandomera para de la MTV. Y bueno, pues un documental viendo el proceso creativo detrás de X-Men, del crossover, vamos. Que a mí es algo que siempre me suele interesar, el cómo se hacen las cosas, o entrevistas, y a mí ese tipo de cosas siempre me suelen interesar, o sea, que sí que lo seguiré. Hombre, la verdad es que puede estar bastante bien, todo hay que decirlo. De todas formas, entre unas cosas y otras, lo que dices tú, están tirando la casa por la ventana, y al final a ver qué crossover sale, porque... La gente se está esperando el recopetín. Es que el caso es que, claro, es en teoría tan importante porque cierra toda una etapa, tanto con Vengadores como su relación con los mutantes y todo eso, que hay unas expectativas bastante bestiales. Es importante y tiene potencial para ser bueno, además. Si dejan a los autores buenos hacer y no todo el peso en Bendis. Parece ser que en lo que es la miniserie principal van a alternarse un número y un número. O sea, cada uno un número o algo así. Lo cual quiere decir que, bueno, Bendis tampoco va a escribir más que un número o así, digo yo. O un par de números. Como mucho. O tres. En fin, no sé, el caso en realidad tampoco se sabe muy bien, porque sí que son cinco guionistas involucrados, pero no se sabe muy bien si se van a turnar, los cinco son los coargumentistas y después solo van a ser uno o dos haciendo los guiones o qué. No se sabe muy bien en ese sentido. A mí me ha parecido leer o escuchar en algún lado que sí que se iban a alternar. Ay, pues ahora mismo ya no sé si se me lo he inventado. Me suena que se iban a hacer un número cada uno. Pero ya va a ser un poco... Que me lo estoy flipando, tampoco te sé decir. No, yo tengo que mirar los... Ahora. Yo tengo que mirar los previews de mayo, que todavía no los he leído. Bueno, los de mayo sí salen ahora. Y ver un poco, pero no tengo esa idea tampoco. Bueno, no sé. El caso es que tenemos ganas de verlo. ¿Qué más cosas? Bueno, pues Mark Waid ha anunciado que va a tener webcómic este verano, que parece ser que se llama Luther, por lo que hemos visto en la noticia. Sí. Y por lo que comenta y por lo que se ve en la pequeña preview que sale en vídeo, va a intentar hacer pues que sea un cómic digital... pensado para ser un cómic digital, por decirlo de alguna forma. Más que los cómics de grapa que salen, por ejemplo, en Marvel y en DC, y salen cada mes también en digital, que esto sea más directamente pensado para ser digital. Entonces, bueno, si veis el vídeo que os pondremos en el enlace, veréis que algunos detalles y algunas cosas son cosas que no se pueden hacer en el cómic, o transiciones que no se puede hacer directamente en el cómic. Yo creo que intenta aprovecharlo un poco mejor, y no es mala idea. Y el dibujante, no sé quién es, por cierto, pero no lo pone en ningún lado, pero no tiene mala pinta. Así es un poco limpio, estilo, yo qué sé, Gary Frank de ese estilo. No sabría decirte ahora mismo, pero bueno, tiene buena pinta. Parece ser que va a salir eso en verano, y bueno, le echaremos un vistazo, ¿no? Pues sí, yo tampoco he reconocido al dibujante, pero bueno, habrá que ver. Hombre, es una incursión como como otra de muchos guionistas que se han consagrado, entre comillas, en el papel. Al igual que Ellis era el quien hace Freak Angels. Sí, Freak Angels. Lo que pasa es que Freak Angels es simplemente que aprovecha para hacer capítulos cortos, pero no tanto, o sea, la narrativa en sí es la narrativa en sí de las viñetas y cómo va fluyendo y eso no está aprovechado. Esto es para leer en un dispositivo casi como el que dice una presentación PowerPoint. Sí. Que le vas dando al dedito y van moviéndose las cosas, van saliendo los bocadillos y demás. Y bueno, si se hace bien, porque hay otros autores de cómic que también lo que hacen es, por ejemplo, creo que es Víctor Santos, que ha empezado ahora también un webcómic, un cómic digital, y lo que hace es colgar cada día, bueno, creo que martes y jueves, una cosa así, un panel, una viñeta, una página, pero digamos, no, como que no entiende la dinámica de un webcómic es distinta que de un cómic en papel. Totalmente, sí. Entonces, si eso se entiende bien, como parece que lo está entendiendo Mark White, puede salir algo muy bueno. Si ahora, no. Sí, habrá que ver ahora si aparte de la diferente narrativa, las cantidades y eso que salen, porque es lo que dices tú, es totalmente distinto. En Freak Angels salía cada semana, me parece, pues yo qué sé, 10 páginas o 5 o 6 páginas. Sí. Y después cuando se ha trasladado a tomos, porque se ha publicado, lo ha publicado Avatar, puede ser, no. Bueno, no sé, lo han publicado en papel de todas formas, sí. También se ha publicado aquí en España. Avatar, vale. Pues y se nota que está hecho para leerse de otra forma, por decirlo de algún modo. Porque tú lo vas leyendo y ves los trocicos un poco, no sé, es distinto. Y por eso es como siempre, sí. Hay que entender los formatos como cosas distintas y bueno, habrá que. Una vez más, que ya no me extraña que digan que es mi catchphrase. En fin, bueno, háblanos de unos premios, que eso nos mola. Sí, tenemos premios, amigos. Los Stan Lee Awards. Oh, sí. Que después decía Roberto Pastor hace unas semanas que Stan Lee no estaba haciendo nada. Pues mira, está haciendo premios. De darle nombre a premios. Efectivamente. Y salir en cameos de series. Efectivamente, eso es más de lo que hace cualquier persona. Seguramente en los Vengadores saldrá Stan Lee. Eso yo no lo hago todos los días tampoco. Pues creo que sí, pero no estoy seguro porque creo que ha dejado algo apartado el tema de los cameos y no sé si saldrá o no, ¿eh? Uy, ¿qué me dices? Ahora mismo ando despistado con el tema, pero no te lo aseguraría. Oye, lo tuyo sí. Sería que sí. Si Alfred Hitchcock levantara la cabeza. Ay. En fin. Bueno, a ver, premios. Pues los premios que se hacen en la Capcom Comic Convention, que se celebran en Londres, creo. Creo que es en Inglaterra, pero no estoy seguro, espérate. Bueno, en un sitio random, ya lo diremos. Y bueno, pues están organizados, los nominados están elegidos entre gente como Brian Cronin de CBR, de Comic Book Resources, Klaus Jansson, James Gunn, gente de Comic Book Movie, de Ain't It Cool News, de algún que otro guionista y mucha gente por ahí, random. Random. Es un poco random la gente, ¿no? Tanto la gente como los nominados. Sí, bueno, sí, eso vamos a verlo ahora, porque son una interesante panda. Sí, que además, Dani, podemos votar en directo. Es verdad que está para votar online. Sí. Bueno, por cierto, son en Inglaterra, lo que no sé dónde, porque no lo ponen nada claro, pero bueno, parece ser que sí que es en Inglaterra. Vale. Bueno, a ver, venga, vamos a votar, venga. Vamos a ver, mejor guionista. Scott Snyder, Mark Millar, Grant Morrison o Mark White. Bueno, yo voy a votar con la cabeza en vez de con el corazón. Voy a votar Scott Snyder. Pues yo voy a votar lo que tú querías votar, Grant Morrison. Vas a votar con mi corazón en vez de con tu cabeza. Tú ya sabes que yo voto con tu corazón. Boing, boing, boing. Por cierto, que Mark Millar está muy bien que salga ahí. Efectivamente, Mark Millar. Pero es porque es de allí. Ah, bueno, y porque obras ha publicado. Efectivamente. Mejor dejémoslo. Mejor dibujante. J.H. Williams III, Greg Capullo, Jock o Sara Pichelli. Es que... Ay, y es que aquí votaría a J.H. Williams III. Bueno, pues votaré. Yo voy a votar a la Sarita. ¿A la Sarita? Sí. Tengo bueno. Esas confianzas con la gente llamada Sara. Pichelli, ¿qué pasa? En fin, bueno. Mejor serie. Daredevil, Uncanny X-Force, Detective Comics o Lock and Key. Asumo que Detective Comics es la etapa de Snyder. Yo... No, no lo de ahora. No asumas cosas. No, Dar, no asumo, Daredevil pero... es la colección nueva, supongo. Uh-huh. La de Mark Waid. Entonces, mirar cómo coinciden las fechas. Porque sería un poco triste, sí. Bueno, en fin, yo voy a votar a Daredevil. Pues yo a Uncanny X-Force. Vale. Mejor película de superhéroes o ciencia ficción. Capitán América, Rise of the Planet of the Apes, Thor o X-Men First Class. Yo diría que va a ganar o X-Men o Rise of Planet of the Apes. Voy a votar a X-Men. Venga, pues yo al planeta de los monos. Aparte de los monos. Mejor tomo. Who is Jack Ellis? Walter Simonson de Mac Titor Artist Edition. El tomo número 15 de Fábulas. O el 14 de The Walking Dead. Vea, yo voy a decir The Walking Dead. Porque pues como, como está de moda. Bah, pues yo voy a decir lo independiente. Who is Jake Ellis? Que además no está mal el cómic. Cuando sepamos los que han ganado, sabremos qué clase de premios son estos. Efectivamente. A lo mejor son como los del Expo Comic. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Dani, habrá que verlo, López. Bueno, mejor serie limitada o arco argumental. Muy grande también esto, ¿eh? Sí. Criminal, Last of the Innocent, Flashpoint, Superior o The Dark Angel Saga. Pues yo voy a leer yo The Dark Angel Saga. Y ni me la he terminado de leer, voy a la mitad. Pues yo... Me vas a hacer votar una cosa que no, ¿no? No, puedes votar lo mismo que yo, no te preocupes. No, yo Criminal. Vale, venga. Mejor que las otras dos. Aunque no la he leído, pero bueno. Da igual, es que mejor arco o serie limitada, Flashpoint y Superior, no sé yo, ¿eh? No, desde luego que no. Mejor héroe de cómic. Batman, Spiderman, Daredevil o Wonder Woman. ¿Cómo? Esta categoría mola, ¿eh? Sí. Mejor superhéroe. Random es esto, ¿no? Sí. Han cogido los primeros cuatro nombres al azar y han dicho, venga. Y Wonder Woman porque es mujer, seguro. Pues no lo descarto. Yo iba a decir Spiderman. Bueno, pues yo voy a decir... Daredevil. Venga. Mejor nuevo llegado. Nuevo llegado. Mejor novato recién llegado. Mejor novato. Justin Jordan, Nate Simpson, Sara Pichelli o Trath Moore. Bueno, yo a Sarita, que como es la que conozco, como tú, que tenéis bueno, tanta confianza. Efectivamente. Pues yo a Justin Jordan, porque... Porque te gusta el nombre. Sí, me gusta Justin. Es un nombre tan bonito, Justin Bieber, Justin Timberlake. Justin Bieber, sí. Es una estrella. Justin Jordan, del baloncesto. Michael Jordan, sí. Justin Jordan, sí. Es el hijo de Michael Jordan. Mezcla lo mejor de los dos mundos, ¿no? Está dicho, sí. Mejor editorial. Bueno. Image, Marvel, DC o IDV. A ver, aquí, si gana DC, está muy mal la cosa. Yo voy a votar Marvel. Bueno, pues yo voy a votar Image. Venga. Mejor... Show de televisión, Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead o Doctor Who. Qué random es todo, ¿no? Es súper random. Una ya de por sí no es de género. No, es que es muy raro. O sea, yo voy a votar Breaking Bad, que para mí es la mejor de las cuatro series, pero ¿qué coño pinta aquí? Simplemente que es buena. Efectivamente. Vale. Y es que ni por calidad ni por este, hay siempre una que no encaja, porque The Walking Dead también está y no es buena. ¿Y cuál vas a votar tú? Doctor Who. Venga, que es inglesa. Efectivamente, eso tira mucho en su... Bueno, en Game of Thrones salen muchos ingleses también, cuidado. Sí, y se rueda en Irlanda. O sea que... En verdad. Ay. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos queda? Mejor juego o juguete. Tenía que léelo. Batman Arkham City, L.A. Noir, Portal 2 o The Elder Scrolls 5, Skyrim. Bueno, tenían que haber puesto mejor juguete. La figura esa de Nick Furia que se le mueve un brazo. Oye, pues lo mismo otros años ha salido algún Playmobil, ¿no? Es que es muy grande esto. Playmobil de S.H.I.E.L.D. Mejor juguete. A ver, yo voy a votar al Arkham City porque ya que es una cosa de cómics y tal, aunque este año el que más así se está llevando es el Skyrim, pero bueno. Efectivamente. Yo voy a votar a Portal 2 porque es el único al que he jugado más de media hora. Bueno, y porque mola. Cuidado. Porque mola. Que mola aquí mucho. Por lo menos los juegos tienen una cierta cosa comparado con lo demás. Efectivamente. Y ahora viene mi categoría preferida. Sí. Hombre o mujer del año. Jane Goldman, Jim Lee, Robert Kirkman o Scott Snyder. Creo que estoy pensando, ¿eh? ¿Quién es Jane Goldman ahora mismo? Es una guionista, ¿verdad? Creo, espérate. Es la guionista de Kick-Ass, Stardust, X-Men First Class, The Woman in Black y La Deuda. ¡Ah! ¡Acabáramos! Y, de acuerdo a Google Imágenes, es una tetazas. Es que es así. Así es como funciona Google. Tú pones el nombre de una mujer y si es la que toca, toca. Es una chica con pelo y rojo y que le gusta llevar escotes. Es la guionista tetas. Exactamente. Joder. Voy a votar a ella porque es la única mujer. Porque vamos, y como gane Jim Lee... Yo voy a votar a Jim Lee. Pero es que, bueno... De hecho... ¿Pero por qué contribuyes a esto? Porque sí, porque puedo. Bueno, hay que decir una cosa. O sea, hombre o mujer del año no quiere decir... ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Que ha conseguido lo que quería. Entonces Jim Lee es el mejor. Efectivamente. Bueno, no sé. Venga, a mandarlo. Crack. Mandado está. Muchas gracias. De nada. ¿Tú quién eres? ¿Eres la web de Capol? Yes, I'm the web of Capol Convention. Estupendo. Please. Introduce data. Bueno, tenemos aparte un par de breves más. Breves. Tenemos breves. El tema de que, aún no confirmado, por lo que intuyo de nuestro elaborado guión... Está, a ver, suena bastante fuerte... pero en realidad se confirmará en el salón del cómic. Vale, cuando quiten, tiren de una cuerda y se quite una cortina, ¿no? Efectivamente, harán así, con la cortina, una estatua gigante, que se habrán gastado todos los ahorros de la editorial. Bueno, la noticia, antes de que sigamos comentándola sin haber hablado de ella, es que Glenat podía cambiar de nombre, como ya comentamos... la semana pasada o así, pues probablemente por asuntos con la desvinculación con la editorial francesa. Y sí, es una cláusula con la editorial francesa. Vale, pues podría cambiar al nombre siguiente, EDT, uh-huh. Editores de TVOs. Editores de TVOs, eso sí que está confirmado, es la nueva razón social de la empresa, Editores de TVOs, SL... Y parece que EDT será el nombre. O sea, ¿estos quieren copiar a ECC? 2021-2022. Sí. Yo recomendaría pasar por el blog de Navarro, sí. navarrobadia.blogspot.com, en el que lleva pues desde ayer relatando un poco el proceso de cambio de nombre, ¿no? Y... Uh-huh. Y empieza en plan desde el primer nombre que se les había ocurrido, que era Viñetas, que uh-huh. lo descartaron porque no sonaba, digamos, internacional. Vale. Porque dicen, no, esto enseguida los extranjeros van a decir Viñetas en vez de Viñetas. Entonces, claro, no interesa a alguna empresa que también tiene ciertas relaciones con el extranjero y todo eso, sí. Con el tema. Entonces, bueno, pues también el nombre de Goliath, que estaba registrado, Gloops. Que también estaban buscando nombres que digamos, pudieran ser lo más similares posibles a Glenat a la hora de los tomos y todo eso. Y al final lo mandó a la mierda. Y lo mandó a la mierda también. ¿Y cuál es el último nombre? También dijeron Suzuku, que vale, es una cosa rara. Y bueno, en teoría, quien gana es EDT, pero vamos, nos lo anuncian fijo en el salón del cómic. De todas formas, lo de editores de TVOs es un poco... ¿eh? Somos editores de TVOs, marca blanca. Efectivamente. Un poquito, parece de Mercadona. Efectivamente. Y bueno, la otra noticia corta que teníamos era que el Capitán Trueno pues se va a ofrecer en cómic, que justamente ha cambiado de diseño hace poco, un poquito, y nada, va sigue aumentando su oferta, ¿no? Uh-huh. Pues otro, no sé, o sea, lo que yo ya no sé porque no lo he comprado ni visto, es creo que son los primeros, o sea primeros, en negro, viejuno. Sí, que han empezado digitalizando eso, o sea, no han empezado con una historia algo más moderna. Porque, bueno, el Capitán Trueno todavía hoy se hace un poco... Sí, hay álbumes de vez en cuando. Hay álbumes que sale alguno nuevo, ya claro, con otros autores y todo eso. Obviamente. Y, bueno, habrá... Tengo que verlo porque creo que es que son los primeros de verdad. Bueno. Lo tengo que probar. Habrá que verlo. Y nada, metiéndonos en nuestro contenedor de cine y televisión, como siempre, hoy venimos un poco más ligeros. Sí. Y tenemos que se ha anunciado que David Morrissey va a ser el gobernador de The Walking Dead en la tercera temporada. Uh-huh. David Morrissey, que pues que es actor de La Cosecha, Las Hermanas Bolena, y que salía en un especial de Doctor Who, ¿cómo se llamaba? The Next Doctor. Vale, pero es que estaba mirándole en la foto que sale en la página donde hemos visto la noticia. Sí. Se parece más a un Urdangarín que al mismo. Efectivamente. Un poco raro. A lo mejor es Urdangarín. A lo mejor es Urdangarín que está huyendo de la justicia. Está huyendo de la justicia y... No, sí, me llamo David Morrissey, no lo sabéis. Si soy gobernador en Walking Dead. Exactamente. Bueno, si habéis visto, ¿no?, algunas entrevistas con Robert Kierman y demás, decía que la introducción del gobernador y la introducción de algún otro personaje era con lo que más le daba la vara a la gente. Oye, ¿cuándo va a salir el gobernador? ¿Y va a salir? Es que es un personaje bastante carismático en su época, ¿no? Sí, desde luego. Aparece en el número 27, me parece, de la colección. Y, quiero decir, bueno, es casi el primer gran villano de la serie. Sin duda. Como todo el mundo en The Walking Dead, villanos y gente normal es un poco difuminado. Algún día quizá fueron gente normal. Efectivamente. Pero bueno, que en cualquier caso a mí me parece que la gente se pone muy pesada preguntando por cosas de The Walking Dead. Porque sí, si lo hubieran hecho igual que el cómic... Pues la gente, es que esto ya sé lo que va a pasar, ¿para qué lo voy a ver? Si lo haces diferente para que todo el mundo tenga algo de sorpresa, pues la gente dice, ¿y cuándo va a salir esto? Pero coño, es que vas a quejar de todo. Y al final están haciendo las cosas un poco a medias, ¿no? Sí, un poco en plan, sí, pero no, pero no sé qué pasa, qué es... Bueno, pero vamos a los mismos sitios, pero salen diferentes personas o... no sé. No sé, es algo raro lo que están haciendo. Parece ser que le están metiendo un poco más de acción a la serie, ya digo, en los tres episodios estos de regreso. Uh-huh. Ya tiene más acción que en toda la primera temporada y parte de la segunda que hemos visto hasta ahora. Vale. Así que vamos a ver si mejora este tema. Porque claro, The Walking Dead no es una serie que necesite, digamos, grandes dosis de acción. No. Pero tampoco el cómic... tampoco estaba carente de ella, ¿no? No, pero bueno, se supone que es eso, más de la tensión de poder morir en cualquier momento, de decisiones complicadas, no sé, uh-huh, ese tipo de cosas que no sé si se han captado siempre muy bien en la televisión. Y bueno, que el arco argumental que involucra al gobernador tiene muchas cosas que ya que han dicho que va a salir... Pues habrá que ver cómo se traslada a la pantalla, porque puede ser complicado. Sí, la verdad es que sí. Dependerá un poco del presupuesto que tengan, pero vamos, tampoco... A lo mejor se ahorran un par de cosas, pero... pero yo creo que le quedó a Kierman tan redondo la esta que cualquier falta puede ser, sí, no sé, perjudicial. La verdad es que... es uno de los mejores arcos de la serie, del cómic, Y bueno, también bastante fuerte a veces, que no sé hasta qué punto también llegarán con eso. Y bueno, no lo sé. Habrá que ver. Habrá que ver, no lo quería decir, pero... Como siempre. Tendremos que mirar. Tendremos que mirar. Estaremos vigilando. Vigilaremos. Como el vigilante de nuestra promo. Efectivamente. Ese pervertido. Ese pervertido mirón de Hulkas. Que tenemos también que ha salido póster y trailer de Los Vengadores. Sí. Ahí, el póster es un poco Photoshop Disaster. Sí, bueno. Últimamente, es que los pósters de Los Vengadores en general y las imágenes que están saliendo son un poco... Las imágenes promocionales son muy tristes, ¿no? Pero bueno. Hombre, por otro lado, el trailer... Ah, bueno, es otra cosa. Fíjate, es otra cosa. Yo ya estoy un poco cansado de tanto marketing con Los Vengadores, pero el tráiler me ha puesto los pelos de punta. A ver, es que te apetece más verlo y ya está. Claro. O sea, venga, ya, venga, que sí, que llegue ya cuando se estrena esto y venga. Ahora, te quiero decir una cosa, tú que lo has visto. Sí. Al final del tráiler sale una cosa que a mí me recordó sospechosamente a Transformers 3. Y, sí, y es verdad. Nunca puede ser bueno. Entonces es que es casi un plano calcado a uno del tráiler de Transformers 3. O efectivamente, sea. Y eso nunca es bueno, aunque solo sea el parecerse al tráiler. Pues claro, la película no la he visto, pero vamos, el tráiler me lo tengo más pues yo, visto. Yo sí la he visto y no es por ganas. Imagínate que de repente están los Vengadores en un edificio que se empieza a caer. No quisiera que eso ocurriera. Y ya, Bueno, no sé, yo tengo ganas de ver varias cosas. Tengo curiosidad por ver la película, aparte de ganas, por varias cosas. Primero, por saber cómo con una amenaza ultra grande... Y porque, claro, para una película de Los Vengadores tienes que hacer una amenaza muy grande a la altura, ¿no? Y con ese presupuesto, pues, puedes permitírtelo. ¿Cómo, qué tal van a encajar los personajes sin poderes y qué tal se les van a dar cosas que hacer? Pues, no sé. De ahí depende mucho el genio de Whedon. Sí, porque, no sé, yo cada vez que veo a la Viuda Negra es simplemente... Pues, hombre, veo a Scarlett Johansson con pistolas, que eso seguro que a mucha gente le gusta, pero... Pero bueno, a la hora de una invasión como la que se ve en el tráiler, es un poco inútil. ¿Qué pinta esta pobre mujer? Efectivamente. Claro. Entonces, quiero ver si se maneja de forma inteligente ese asunto. Y por otro lado, ¿qué exactamente, aparte de que sabemos que Loki es el malo, exactamente qué coño es esa invasión? ¿Qué es eso de los malos? Parece ser que la cosa de los Skrulls toma fuerza. Los Skrulls. Por unas figuras que salieron con motivo de la película. ¿Cómo les joden, cómo les spoilean las cosas las figuras de las películas y los muñecos? Efectivamente, que salió en, creo, en exclusiva en MTV Splash Space, en una de estas. Que fueron a una feria de juguetes que ha habido hace un par de semanas y las figuras tal eran Skrulls. Vale, bueno, habrá que ver el diseño y habrá que ver... Estaremos vigilando el diseño. Estaremos vigilando atentamente con nuestros ojos. Tendremos que ver cómo es el diseño de los Skrulls. Y también hay que ver cuántos giros argumentales de... Porque si metes a los Skrulls, tienes que meter a gente que se cambia de forma. Efectivamente. Mínimo a uno de S.H.I.E.L.D., al agente Coulton, por ejemplo, el que quieras, sea Skrull. Que sea medio invasión secreta, ¿sabes? O sea, efectivamente. Que por lo menos tiene que haber uno. Entonces, si hay uno y es una buena sorpresa, está bien. Ahora, que como haya... Eso también es muy mal, se maneja muy mal. Los falsos personajes y los disfraces y esas cosas, ese tipo de cosas se pueden manejar muy, muy mal. Pero bueno, yo me fío de Whedon, a ver qué se le ocurre. Pues eso, habrá que ver. Tendremos que vigilar con nuestros ojos. Tendremos que vigilar con nuestros ojos. Bueno, y pasando a las secciones, que tenemos un par de cosillas, ¿no? Pues sí, tenemos... No puedo creer que lo hayan bailado. Que sí, no puedo creer que lo hayan bailado. Esto vale. El coreógrafo belga Sidi Lagby Chelkagui, o algo así, que parece más indio que belga, ha montado un show. O está intentándolo. Vale. Un show de baile multimedia que explora la biografía, obra e influencia de Osamu Tezuka. El llamado dios del manga o padrino de manga, que lo llaman aquí en Comic Alliance. Uh-huh. La obra se llama... no, está ya montado. La obra se llama Tezuka. Sí. Ah, y vale. Está actualmente de gira en Asia, Europa. O sea, que no es que esté montado, es que encima la están poniendo ya. Uy, uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Y hay hasta vídeos y todo. Oye, pues esto sí va, esto sí va a Madrid, yo lo veo. Hombre. No, no creo, pero bueno. La pregunta es, ¿superará aquello que vio Anaís en su momento sobre Astro Boy? ¡Uy, Dios! Astro Boy y la guerra nuclear o lo que sea. Pero aquello que vio, yo creo que eso debe ser unas cosas que es mejor estar para decir, yo he estado en esa cosa, en la cosa más rara del mundo. Porque esto tela, ¿eh? Madre esto mía. Tela, sí. Joder. En fin. ¡Ay! ¿Qué le ocurre a la gente? La gente está un poco ya... Tenemos que hacer nosotros un show, aparte del noveno podcast, pues un show, digamos, de danza contemporánea. Danza contemporánea. Sobre el podcasting comiquero. Danza contemporánea sobre el podcasting comiquero. Yo soy mucho más de baile moderno. Soy un tío de la escuela moderna. De la escuela moderna. De papi chulo. De papi chulo. O de la escuela moderna del brazo en la barra. De brazo en la barra y pie marcando ritmo. No, pie marcando, efectivamente. Pero sin levantar el talón nunca. Efectivamente. Porque ya sabéis que los chicos solo bailamos con la cabeza o con el pie. Con la cabeza o con el pie, esos son lo que bailan los hombres. Por lo menos los de España. Efectivamente. Bueno, y el paso doble. Eso. Y el paquito chocolatero. Bueno, eso no son bailes, maldita sea. Perdona, que tiene una coreografía bastante compleja. Bastante compleja. Oye, que el otro día yo vi la película de Hannah Montana y hacía una coreografía con un rap extraño que estaba súper currada. Y digo, esto había que trasladarlo al paquito chocolatero o algo así. Ay, esa y los pajaritos. Y los pajaritos también. Uy. Bueno, vamos al porrazo. Venga, vamos al porrazo. El porrazo a... Pues bueno, pues tenemos un porrazo que no lo vamos a hacer nosotros, sino Rubén Aniorte, que nos manda un audio bastante, bueno, algo extenso, sobre una experiencia que tuvo él, porque él es dibujante, y bueno, le ofrecieron una oportunidad de trabajar en algo bastante chulo, y da nuestra... O en algo en apariencia bastante chulo, o sea, hay que decirlo. En apariencia. En apariencia. Y bueno, resulta que no era nada ni nada. Y bueno, nos narra esa experiencia. Dentro audio. Hola Dani, hola Albertini y hola oyentes y posibles colaboradores del noveno podcast. Antes que nada, presentarme. Me llamo Rubén y soy ilustrador o dibujante o bueno, o como lo queráis llamar, pero de esa gente que dibuja y le pagan por ello. Bueno, yo quería comentaros un tema que me ha sucedido recientemente, tristemente negativo, y entonces quiero darle un poco de difusión para evitar que le pase a más gente, ¿no? A ver, os cuento. Yo, bueno, hace aproximadamente unos meses respondí a un anuncio en el cual buscaban pues un dibujante para un cómic, y según anunciaba el anuncio, era un trabajo remunerado, ¿no? Esto fue a través de internet, y yo con el contacto que te daban era un hombre llamado Isidro Carrasco, que se ofrecía como representante de artistas, de ilustradores, dibujantes, actores, guionistas, directores, etcétera. A través de su, entre comillas, empresa, Mundo Comic Novel, que es una que tiene una página web bastante fea, que ya ahora os adjunto en el email, pues este hombre me pidió que dibujara una página de prueba para un cómic que supuestamente iba a publicar ediciones B. Yo dibujé la página, que por supuesto no cobré, y esperé la respuesta. Al cabo de un mes aproximadamente, contacté de nuevo con él para comprobar si habían elegido ya el dibujante, y al parecer habían elegido a otra persona. A fecha de hoy, según mis conocimientos, el cómic no ha empezado ni a dibujarse. Sin embargo, este tío me pedía pues eso, muestras de mi trabajo, porque según él tenía de un equipo enorme de personas con el que se podía vender. Equipo que yo, por cierto, nunca he llegado a ver, a pesar de haber tratado con él en varias ocasiones. Por otro lado, pues yo también soy aficionado al cine, como cualquiera, ¿no? Y un poco más tarde de esto, yo que me vine aquí a vivir a Barcelona hace poco, pues encontré buscando trabajo y buscando pues eso, cosillas para hacer, encontré un casting para una película de zombies. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando al contactar la persona que me atendió no era otra que el mismo Isidro Carrasco, ofreciendo un papel remunerado a todo el mundo que se presentaba al casting? Porque a mí me llamó, ¿no? Porque como había hecho el trabajo para él, ya era como si me conociera de toda la vida, ¿sabes? Ya se tomaba unas confianzas el tío que flipas. Al grano. Supuestamente era una serie, ¿no? Basada en un cómic de una chica que trabaja, y cuando digo trabaja, quiero decir que le hace trabajo si no cobra, para Isidro Carrasco a través de esta página de Mundo Comic Novel. Según este tío, pues la serie iba a ser para Telecinco, porque estaba interesado en comprarla, y Mundo Comic Novel la iba a producir. Entonces Telecinco le había pedido un piloto que debía presentarse antes de que acabara enero. Eso fue en octubre y estamos a finales de febrero. Todavía no se empezó a grabar ningún capítulo. La cosa es que como se ofrecía de representante, y yo tengo unos amigos con los que por hobby hacemos pues vídeos de humor para internet y demás, pues se me ocurrió presentarle a mis amigos, porque yo todavía en este punto soy un poco idiota y todavía no desconfiaba de él, ¿no? Bueno, el caso es que esta persona nos ofreció una producción para otra nueva serie que tenía él en proyecto, y nos pidió que grabáramos el piloto de esta serie, que era una serie que trataba sobre unos ocupas. Entonces nosotros lo hicimos, pusimos nosotros tanto los medios como el personal, pues no nos facilitó absolutamente nada. Y poco después nos envió un contrato para trabajar con la serie, en la que no se nos ofrecía un sueldo, por supuesto que no, sino que nos ofrecía llevarnos el 50% de los beneficios que pudiera producir, ¿sabes? Porque además es un trabajo grande, ¿no? Es hacer una serie, que eso lleva bastante trabajo, ¿no? Y por supuesto lleva gastos. ¿Qué gastos que pagábamos nosotros? Bueno, entonces, bueno, nos pidió que grabáramos un piloto, nosotros lo hicimos, se lo enviamos y al parecer, pues, según dijo, le gustó. Entonces, nos envió un contrato para trabajar con la serie, contrato en el que no se nos ofrecía un sueldo, sino llevarnos el 50% de los beneficios. Contactamos con él a través de Skype para decirle que esto no nos parecía justo, porque nos parecía demasiado porcentaje, ya que un representante se lleva entre el 17% y el 20% el que más, y él era una sola persona y nosotros éramos un equipo grande. Entonces, a decirle que no estábamos de acuerdo, pues este tío estalló en gritos, empezó a insultarnos, a llamarnos chantajistas, y aseguraba que si se llevaba el 50% era porque él ponía un equipo enorme a nuestra disposición, equipo que nosotros en ningún momento llegamos a ver, y decía que tenía un equipo de directores, guionistas, actores, de todo, ¿sabes? Y que está produciendo ni más ni menos que 7 películas, ¿sabes? Bueno, si las produce sin poner un duro, yo así también hago cine. Luego hemos investigado y evidentemente es gente con la que... O sea, estos supuestos proyectos que tiene son gente con la que he hablado una o dos veces. El tío, bueno, para que os hagáis una idea, presume de que está firmando contratos con Marvel. O sea, que la trola es pequeña, ¿sabes? Porque yo le dije, ¿cómo que contratos con Marvel? Digo, a ver. Dice, sí, tenemos dos dibujantes que van a firmar para Marvel. Y digo, ¿y qué van a dibujar en Marvel? Dice, superhéroes. Digo, hombre, no, si te parece Marvel, hacen comedia romántica. Pero, ¿qué superhéroes van a ser? Dice, no, es que son nuevos, tal. Digo, bueno, pero ¿cómo se llaman? Dice, es que no es Marvel, es una empresa que trabaja para Marvel. Y así, bueno, si vas desmantelando, es una mentira detrás de otra. Y entonces, como este tío se anuncia en un montón de sitios a través de internet, tanto él como su maravillosa página, que por favor, os suplico que le echéis un vistazo y la comentéis en el podcast, porque no tiene desperdicio. Y pues eso, que yo lo que quiero es, digamos, un poco avisar de cómo trabaja este tío, aunque bueno, viendo la página web ya te lo puedes imaginar, pero hay veces que contactas con él a través de teléfono o algo y no llegas, no sé, por lo que sea no ves la página. A mí muchas veces me ha presentado como su socio y yo he quedado con él 4 veces, ¿sabes? O sea, yo, entonces claro, te presumo de que tiene 7-8 socios, Claro, ninguno por dinero, porque si el socio por haber quedado con él una vez... Bueno, nada, solo era un poco eso, advertir de un poco de esta situación un poco lamentable. Ahora mismo estoy, pues estoy intentando hacer lo posible para ver si le desmonto un poco el chiringuito, porque bueno, coge pues eso, proyectos de, o dibujos de otros dibujantes, los sube al blog como si fuera algún proyecto que ha hecho él o que ha producido él, cuando es totalmente mentira. Y bueno, investigando un poco sobre él, también hemos descubierto que esto es en la página oficial del BOE, ¿no? Que en 2010 debía 7.000 euros y le declararon insolvente. Entonces, yo he visto su coche, vale más de 7.000 euros. ¿Esto cómo ha sido? ¿Qué ha hecho? Vamos, que es un pieza, ¿no? Yo le llegué a decir, tú no produces nada, no pones dinero, tal, eso no es producir. Y me dice, ¿cómo que no? Yo estoy haciendo no sé cuántas películas. Digo, sí, pero es que no he visto nada que me haya demostrado que tú haces... Y me pasó un blog, que también os remito, con el que supuestamente me demostraba que estaba haciendo una película con una actriz ganadora de un Goya. Y era un blog con 4 fotos bajadas de internet y hecho de estos con el blogger en 10 minutos. Bueno, pues nada, solo... Ya no os quito más tiempo, solo un poco contar eso, advertiros de que, por favor, nadie se fíe ni de Isidro Carrasco ni del mundo Comic Novel, porque si empiezo a contar historias no termino. Y nada, que felicitaros por el podcast, porque lo escucho bastante y está muy bien. Y bueno, si os vuelvo a enviar algo, espero que sea algo más alegre que... venga, hasta la próxima vez. Un saludo a todos. Bueno, pues ya veis, una experiencia de estas que, bueno, está bien que se denuncien estas cosas, porque digamos, habrá mucha gente que le surja una oportunidad así, de que le ofrezcan todo, el oro y el moro, y vamos, que no hay que fiarse, que hay que mirar muy bien tanto lo que se nos ofrece como quién nos lo ofrece y todo lo que haya en ese sentido. Sí, porque bueno, yo me he hecho hasta daño cuando veo el puñetazo del porrazo en la mano de la indignación. Además, bueno, en España siempre, pero hoy en día yo creo que hasta más, siempre hay gente que se quiere que quiere aprovecharse de los demás, y vaya, este cabroncete... ¡Ay! Ay, amigos. Vamos, en fin. Apuntaros bien el nombre, la web, que por cierto la he visto, que es la cosa más cutre del mundo. Tendréis los enlaces, ya sabéis, en el blog. Y bueno, en fin, que es una vergüenza, la verdad. Pues sí. No sé cómo... Pues claro, es lo que pasa cuando no eres una horrible persona, porque tampoco somos buenas personas, tú y yo, pero bueno, horribles tampoco. Entonces pasan estas cosas y dices, ¿cómo puede haber alguien que se levante por las mañanas y lo que dedique su vida es a tocar los cojones a la gente y a engañar? Ya. Pero es lo que hay. En fin. En fin, bueno, pues nada. Que, bueno, pues vamos a tomarnos una pausa y enseguida volvemos con Roberto Pastor y las novedades de la sección manga. ¿Te parece? Venga, vamos a ver qué hay. Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva, novenocueva.tumblr.com. Pues ahora, en un momento, que se nos ha incorporado un señor que hace también podcast. ¿Qué tal, Roberto? Un señor. Creo que es la mejor definición que me han hecho nunca. ¿Quién es usted? Soy un señor. Hago podcast. Un señor que hace podcast. Oye, no te quejarás que te llamo señor. Hombre, no sé si ofenderme, que uno todavía es joven. Bueno, es que esas cosas que tienen los jóvenes. Ya, ya. Señor. Como soy un yogurín, pues... Claro, señor, claro. Señor, ¿hace usted podcast? Oiga, señor, ¿me devuelve la pelota? Niño. Sí, te devuelvo mi pelota, pero vente a mi furgoneta a buscarla. Macho, eres muy creepy, Albertini. Sí, muy creepy. Y estás en un coro, que es más creepy aún. Exactamente, y lo sabes, además. Sí. En fin, bueno, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? A hablar de las novedades, ¿no? Sí, vamos a hablar. Tenemos... Que ya es primeros de mes, así que novedades de marzo. tenemos novedades de todas las editoriales. Es una cosa... Salvo de Grenat, que no los han sacado todavía. O de editores de TVOs. De editores de TVOs. ¿Quién sabe? Bueno, empezamos por ECC, que nada... 20, 21, 22... Que como siempre... ¡Dos! ¿Por nos qué? Va... ¿Por qué? Nos... ¿En serio? ¿Por qué? Que alguien me lo diga. Pues porque la primera vez que lo escucho ECC es que le vino a la mente. Es que... Efectivamente. Y cada vez que se dice ECC, pues lo tengo que decir. Si no, he superado mis fuerzas. ¿Y piensas, bueno, y piensas que lo de ECC lo dice con la voz de la mujer esa, 20, ¿no? 21, 22. Exactamente. Con el graduado escolar podrás trabajar en la obra. Con tu graduado escolar podrás editar Batman. Sí, eso también se puede hacer. Bueno, total, que esto es de marzo y que ECC sigue pues cerrando DC, ¿no? Porque lo que queda es ir cerrando las cosas antes del super lanzamiento, que los que ya los vamos leyendo ya sabéis que todos los días os decimos que no merece mucho la pena que digamos, así que hay que aprovechar lo poco que haya bueno, que tampoco es tanto, de la DC vieja. Empiezas con el Batman 59, que ya está con guión de Tim Daniel, así que te puedes imaginar. Y luego tenemos el Grandes Autores de Batman, Frank Miller Box Set. Ay. ¡Sí! Ay. Esto es la cosa esta que anunciaban a bombo y platillo. Por eso es un cofre, porque si no... ¿Y qué tiene dentro? El Batman Año 1, el Retorno del Caballero Oscuro, en la secuela, All-Star Batman and Robin, de Boy Wonder, y Wanted Santa Claus. Incluye Wanted Santa Claus, la primera historia de Miller en Batman y un póster de regalo. Oh. Bueno. Allá hay dos series que me sobran, ¿eh? Vale, efectivamente, aquí hay dos series que son, pues, ya clásicos de Batman y del mundo del cómic en general, que son Año 1 y Dark Knight Returns. Y luego están, pues, otras cosas, como es el Frank Miller loco, que es la secuela de Dark Knight Returns, y que dibuja él también. Y el All-Star Batman and Robin de Boy Wonder, que está con Jim Lee, así que es una obra muy redonda. En su salsa. Joder. Oye, el DK2 no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. No está tan... Está hasta bien. Ya estamos con chorradas. ¡Hombre! Que es verdad, o sea, no sé. Bueno, yo cuando lo leí, pues no me pareció tan mala como la gente dijo, pues buena. Y sobre todo tan mala como la otra, porque la de All-Star, Batman y Robin sí que es mala. Que tiene... Esa no opino. Que tiene la manera más original para neutralizar a Green Lantern. ¿Hemos quedado con Green Lantern en este apartamento? ¡Pues lo pintamos de amarillo! ¡Sí! ¡Todo! ¿A quién no se le ha ocurrido eso? Es ¡incluido que, nosotros! ¡Es que genio! ¡Genio! ¡Bravo! Bueno, que por cierto, una cosa. Número único de cartoné de 968 páginas. Coño. Y 90 euros, por cierto. Pero si vas a meter estas cuatro obras y es una caja, pues mételo en cuatro tomos. No. A ver, ¿cómo que no? Son cuatro tomos. Lo que pasa es que aquí se explican... En la ficha técnica se han explicado fatal. Pero en realidad son cuatro tomos. Menos mal, macho. Joder, qué susto. Es que si no, tendrían que pedirte la cinta ya de urgencia para cuando se te rompan las muñecas. No, sí. Pero si es que después de haber visto tomos que sí que tenían esas páginas, pues entonces no me extrañaba tanto. Pero gracias a Dios. Vale, bueno. Bueno, pues ahí está. Esa era la caja esta que nos anunciaban. Sí. Y bueno, oye, 90 euros, la verdad es que ahora mismo no me puedo ni a poner a calcular si eso es caro o barato. Caro. Pero yo diría que sí, es un poco caro. Y esto... Sí, sí. Esto de todas formas... Los Absolute de Batman Año 1 y cosas de esas no costaban demasiado, o sea... El de Batman Año 1 me parece que vale 15. Hombre, son cuatro números y más los extras. Hombre, el claro. Batman Año 1 te podría costar, te pudo haber costado un euro... Si lo comprabas en el coleccionable de Batman. Efectivamente. Que yo me compré dos, de hecho. Para irle regalando. Venga, esto es que hay que leérselo. ¿Un euro, joder? Venga. Pues sí. En fin. Bueno, yo es lo que decía, comentaba con mi librero el otro día. Dije, a ver. Con mi librero. Uy. Que tiene librero para él solo. Con mi librero personal. Le digo, señor librero, señor book. Vamos a ver, si estas cosas ya las tengo todas, ¿no? Salvo el Batman y el... Salvo el Star Batman y el guante Santa Claus, el resto ya lo tengo, o sea, dame una cosa que pueda no tener, porque además lo reedita Planeta lo ha reeditado cada año casi. Pues sí. Y lo del Wanted Santa Claus me parece que si no lo tienes no creo que sea suficiente reclamo. Efectivamente. Porque dice la primera historia de Miller en Batman. Pues, ¿y qué? ¿Qué es Miller? Ya, ¿y qué? ¿Y qué? Del director de The Spirit. Venga, sigue mejorando la oferta. Exactamente. Tú imagínate que venga en el cofre. Sí, o si pone eso. Del director de Spirit. Y dice, oye, ¿y esto quién lo ha escrito? No, el que dirigió The Spirit. ¡Ah! Joder. Ay, bueno. Bueno, en fin. Red Robin número 6, que ya termina la colección. Fabián, de Fabián Niceza. Y bueno, Red Robin como tal. No volverá a ser lo mismo. Así que, bueno, esta colección que ha estado bastante curiosa, decidla adiós. Superman 58, que como comentamos en un principio cuando anunciaron el checklist de Flashpoint, el Superman 58 tiene Flashpoint, y ¿sí? En vez de decir Superman Flashpoint, es el 58. Para que alguien compre de Canterbury Cricket, el Flashpoint Lois Lane y cosas así. Y aparte meten el Action Comics 900. Meten la historia de Lindelof en el Action Comics 900. Es un este cómic es un Frankenstein. Sí, pero está lleno de remiendos y cosas de esas. No sé, bueno, un poco extraño. Bueno, es el número 6,95, 96 páginas. Bueno, pues como siempre, último número de Wonder Woman, que es el 2. Sí. 176 páginas, es la Straczynski y Hester, que bueno, Straczynski, como igual que en Superman, al final se fue y tuvieron que medio terminar la colección, igual que la de Superman, porque es un lamentable. Continúa Flashpoint, que llega al número 3, otro tomo de Flashpoint, que es Flashpoint JLA, que tiene, pues eso, Flashpoint de Emperador Aquaman, Wonder Woman y las Furias, el Outsider... Todas estas cosas. ¿Qué más? La guerra de los Green Lanterns, consecuencias. Bueno, obviamente si te estás leyendo los Green Lanterns, pues te vas a leer esto. Sí, me parece un poco pasote. 200 páginas, 18,50, me parece demasiado gordo, yo creo. Sí. Aunque lo han querido meter todo ahí a cajón, ¿eh? Así a lo bestia. Yo creo que a lo mejor están empezando a algunos tomos que están un poco rellenitos... Porque es en plan... Es que si no nos viene bien ya... No sé, todavía les queda un mes, ¿no? Sí. Para antes de la nueva DC. No, en fin. ¿Será que les venía justamente bien hacerlo así? No sé. El Green Lantern de Geoff Johns, que continúan recopilándolo. 28 euritos, que estos son 272 páginas. Luego el Intrépido Batman número 1, que esto es adaptación de Batman de Brave and the Bold. 4 números, 13,50. ¡Ja! No está mal esto, ¿eh? Sí, pero se lo pueden introducir en cierto orificio. Sí, que la serie, por cierto, que fue cancelada desde la temporada, que está a mí por lo menos me gustaba mucho. ¿La han cancelado? Bueno, sí, se acabó. Para empezar, pues con otras cosas, como la de Green Lantern esta en 3D y demás. Es que era una cosa muy especialilla, la verdad. Pero a mí me gustaba. Vuelo de Ángeles, que esto... Dice, del guionista de Fábulas y del artista de las cartas Magic. ¡Sí! ¡Bravo! Tú dime que eso no te esto no te atrae. Rebecca Guay. Esa es la ilustradora Rebecca Guay. Me acuerdo de su nombre. Bueno. Además, por cierto... que dice, del guionista de Fábulas y hay como que cinco guionistas. Exactamente, que es Bill Willingham. Es uno de los cinco. Los demás no les conocen ni su puta madre. Bueno, pues eso. Maravilloso. ¿Qué más cosas tenemos? Northlanders, que bueno, pues continúa. El número 6, que guion de Brian Booth. Esto es como fantasía heroica en plan Conan y cosas de estas. Pues así. Perdona, no. Es más bien medieval, histórica, épica. Vale, pero... Porque es todo lo de los vikingos. Entonces igual me estoy confundiendo con otra serie. Vale, sí. Esa es la otra. Esta es la de los vikingos. Vale, perdón. Después tenemos El broche perfecto, la colección de Sandman. De Sandman infinito. Que no sé qué tiene eso exactamente. Tiene Muerte del alto coste de la vida. Bueno, las miniseries de muerte. Vale, sí. Y un par de cosas más. Todo cosas de muerte. Vale, bueno, pues sí. ¿Y por qué no lo llaman muerte en vez de Sandman? ¿Y por qué no llaman otra cosa que sea The Sandman Muerte o en vez de Sandman Infinito? No sé. Pues porque lo que querían hacer es, digamos, unificarlo con los 7 volúmenes anteriores. Bueno, pues lo podrían haber llamado The Sandman y en vez de 8 Infinito le ponen. Es una cosa inteligente así. De las páginas de Sandman Muerte. Exacto. Cosas así, lo han hecho antes. Sí, pero bueno, estos son... Quieren romper con tradiciones históricas. Sí. Está muy bien eso. Bueno, y para terminar, tenemos Doc Savage, el señor de Relámpago. Que esto no me lo leí yo en su momento. Son 5 números, 15,50. Que bueno, ajustadicos estos precios, me parece. Sí. A mí, pero bueno. Esto forma parte de la First Wave, que salió este mes. Lo tengo por ahí, todavía no lo he leído. Y bueno, habrá que ver cómo está. No lo sé, yo ya te digo, los guionistas Paul Malmont, Jason Starr, B. Clay Moore, y solamente de todos los nombres me suena Howard Porter, que es el dibujante, y poco más, así que no sé, en fin. Bueno, mira, vamos a pasarnos a Panini, que Panini pues continúa con lo de siempre. Si esto de CC te ha parecido corto, pues no te preocupes, que ahora llega Panini. Ahora llega lo gordo. Panini, bueno, empezamos que sigue con la reedición de Powers, ya era el número 5, es Anarquía. Luego un tomo de Panini Noir que se llama Hitmall, esto no tengo ni idea de lo que es. No, tampoco. Contiene Hitmall una ragacha pericolosa. Parece que ser que se hizo en Italia, o sea que sea de la Panini italiana, sí. Y de gente de allí. Ok. Luego, que publique Panini más cosas de Panini Italia que cosas españolas. Pues lo que hay. A mí me encanta la sinopsis. En la tradición del cine de Luc Besson, o sea, mete a Luc Besson ahí por vender algo. Efectivamente. Sí, si Luc Besson no pinta aquí nada. Pues no. Dos grandes talentos del cómic italiano, como son Luca Enoch y Andrea Carmo. Ah, bueno, sí. Sí. Todos conocidísimos, porque todos los dibujantes, sobre todo italianos, están en Marvel, o sea que ya no queda ningún italiano para hacer nada. Bueno, en Marvel y en DC. Del dibujante italiano que se quedó en Italia. Porque la mafia amenazaba a su familia. Exactamente. Es por eso no están en Marvel, porque vamos, hay italianos, bueno, pocos. Bueno, luego también nos publican el Kirby Genesis, esta cosa que le interesaba hacer a Alex Ross, y bueno, pues la ha hecho con Carbusic, basado en cosas de Jack Kirby, dibujo de Jason Herbert. No me lo he leído tampoco. No, yo leí el primer número, me dejó un poco así, asá, y bueno, voy a ver si pillo el tomo o ya sea comprándolo por... y a ver qué tal está. Bueno, habrá que ver. Bueno, luego tenemos Apocalipsis de Stephen King, en continuo, el número 6. ¡True Blood! ¡Sí! El segundo tomo de True Blood, que sigue con un guión de Mark Andreyko, a partir de la serie. Bueno, Mark Andreyko, además, que tampoco es muy buen guionista, y la serie tampoco, o sea que te puedes imaginar qué grande puede ser esto. Pregunta, ¿en el cómic salen tantas tetas? Pues, es que si no sale ni una teta en ningún momento, no puede estar basado en True Blood. Eso es muy cierto. Si no sale gente desnuda, no está basado. No. Pues no lo sé, no lo he leído. Pero es no, que yo tampoco. Muy pocas ganas tengo yo. Amor Manchado se llama. queda tan mejor en inglés. Es que suena a eslogan de compresa, en serio. Exactamente. Es que... Ay, Dios. Bueno, en fin. Y luego Ausonia presenta... Amor Manchado. Un anuncio dirigido por Isabel Coixet. En fin, bueno, Panini continúa publicando cosas de videojuegos, Gears of War, vale, pues estupendo. Me imagino que los que les gusten los videojuegos a lo mejor le han echado un ojo, no sé qué tal estarán. Caca. Vale, pues ala, ya lo tenéis dicho. También continúan con la edición esta de Tros de Samotracia, que es una cosa que me tiene fascinado. Yo no sé qué... Esta novela... Ya noveno número. Oye, es que lo de Tros de Samotracia me suena a insulto en catalán. Porque Tros es como... Es trozo en catalán. Y dice, Tros de Samotracia, eres un pedazo de capullo o algo así. Bueno, hoy parece ser que Panini no publica nada que no suene algo extraño. No, no. Y luego tiene su sección de más, entre comillas. Es mega grande. 3. Nada, el número 14 de Vampire Knight, que es un shoujo. Ese maravilloso, el número 6 de ese maravilloso manga de Stan Lee, como si lo dibujase sí, sí. él. Sí. Que yo iba a comprármelo en su día, pero me dijo de la tienda, huye, no lo toques. Se agradece esa sinceridad por parte de alguien que intenta venderte. Sí, cosas. Por eso. Y el número 7 de Gurren Lagann, que ahora mismo es la licencia más llamativa que tiene Panini. De las pocas que tiene. De las pocas que tiene. Exactamente. Exactamente. Bueno, y luego vamos, nos pasamos a los superhéroes y nos metemos pues con las reediciones y demás que está haciendo Panini. El Marvel Gold, que continúa reeditando cosas, esta vez es guión de Roy Thomas. Marvel Gold, Los Vengadores Unidos en Combate. Y ese es, creo que es Omnitocho. Sí, lo acabo de ver. 592 páginas, 39,95. ¡Ale! ¡Aleluya! Hombre, la verdad es que son tomos bastante más ligeros de lo que podría parecer, ¿eh? No, y no lo parecen. Efectivamente. Porque el papel es más... No es satinado, no está todo tan prensado como con los tochazos, pues... Esos típicos que ha sacado Planeta de Animal Man y cosas de esas. Sí, vale. O como la JLA de Morrison. Efectivamente. Estos son, tienen un papel más ligero, más también más poroso. Y bueno, para imprimir cosas antiguas están mejor que... Es lo que te iba a decir. Cosas viejunas que al final antes tenían este papel. Y aparte, si van a ser tomos que tienen más de 400 páginas, casi que se agradece que el papel no sea de mucha calidad por lo gordo y pesado que es. En fin. Luego tiene Los Vengadores, la saga de la Corona Serpiente, que esto es de la etapa de Engelhardt. Parece ser que Panini ha decidido pues ir reeditando cosas de Los Vengadores de verdad que merezcan la pena, en vez de lo que tienen ahora, que es otra cosa. Bueno, eso también lo está reeditando. Sí, sí, pero bueno, que en vez de no reeditar lo que tiene ahora, que también voy a decirlo ahora, sino que está reeditando cosas buenas en vez de lo que tiene ahora actual. Eso lo hacía Planeta, hombre. Eso es el modus operandi de Planeta. Te saca una saga, la serie regular, y antes del año tienes un tomo recopilatorio de esa saga, y luego otro. Bueno, pero eso también lo hace... Eso hace en Marvel también, claro. DC, siempre, sí. Y gracias a Dios que lo hacen, porque si no... Conseguir las grapas de Estados Unidos es un poco más complicado que los tomos, así que... Bueno, Marvel Gold también tienes Iron Man contra el Doctor Muerte, Viaje a Camelot, que esto es de la etapa de Michelini y Bob Layton. ¿Qué más tienes? ¿Cuáles tienes extra superhéroes? El 12, el primer tomo de Los Vengadores, que bueno, nos vamos directamente a justo el después del Heroes Return. Justo Heroes Return, sí. Que bueno... No sé si no estoy del todo seguro, pero este no es exactamente el mismo tomo que tengo yo ya. No, es el doble de ese tomo. Es el doble, vale. Sí, o sea, el tomo venía del 1 al 6. No. Yo tengo uno de tapa dura que venían más y también venía el Avengers Squadron Supreme, o sea... Pero este va hasta el 12, el otro no llegaba al 10, yo creo. ¿No? Además es que lo tengo yo, no lo tengo aquí a mano, pero o sea, es... Ese es el año completo, este se quedaba a la mitad o una cosa así. Y es que me suena que era un poco más gordo que 6. Bueno, da igual. Pero bueno, sí, es después de aquello que fue Heroes Reborn, después de la saga de Onslaught, que fue pues la mierda esa de traer a la gente de Image, que es lo que está haciendo ahora DC. Y bueno, pues Busiek y Josh Pérez, o sea, más clásico, imposible. Y en contraste, pues también están reeditando Los Nuevos Vengadores, de nuestro amigo Bendis. Que bueno, están en el número 7, del 32 al 39, y el anual. Luego también tenemos el Marvel Deluxe Patrulla X Supernovas, que esto es de la etapa de Mike Carey. El comienzo de la etapa de Mike Carey, cuando todavía se podía leer, por lo menos a mi parecer. Bueno, y a mí no es una etapa que me entusiasmara en ningún momento. No, a mí tampoco. Una cosa que estoy viendo ahí, lo que contiene, es que no me cuadra. Ah, vale, perdón, es que estoy viendo por ahí Ultimate Fantastic Four. Digo, ¿cómo puede meter Ultimate Fantastic Four con la Patrulla X? Pero no, es por poner una... Sí, la referencia. La referencia, que pongo Ultimate Fantastic Four con Mike Carey, no sé. Pues sí que es un poco raro, sobre todo cuando hoy en día ya Mike Carey lleva tanto tiempo metido ya en esto de los X-Men, que vamos... Mm. Bueno, o incluso cosas de Vértigo, lo que pasa que claro, como es de la distinguida competencia, pues no puede ser. Luego tenemos reedición de Electra Asesina, de Miller y Sienkiewicz. Esto es otro clásico... Del director de The Spirit. También. Bueno, eso es cuando Frank Miller, igual que algunas de las cosas que venían en la caja aquella de Batman, es de cuando Frank Miller no estaba loco. Efectivamente. No, y podría bueno, estar loco, podría estar loco, pero guiñizaba bien. Bueno, probablemente, un poco de las dos cosas. Y Bilsienkiewicz, pues era el momento de álgido, a lo mejor, del dibujo de Bilsienkiewicz, que ya estaba en su etapa, pues, muy de experimentar. Esto ya es, de, es después de Nuevos Vengadores, ¿no? Digo de Nuevos Vengadores, de Nuevos Mutantes. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Eso si no lo habéis leído. Porque... este creo que es de del año finales de los 80. Sí, creo no que sé sí. Si es del 89, 90. Luego tenemos el Marvel Heroes 40, que ya llevan 40, ¿eh? 40, sí, sí. Madre mía. Bueno, Los Vengadores Año 1, que es de Scott Collins, dibujo y guión. No, esto no lo he leído yo, pero hay tantas cosas de años unos de Los Vengadores que ya hasta aburre. Esto fue, pues, una... bueno, sí, ah, mira, vale, vale, espera, espera. Guión de Joe Cassidy. Digo, ¿qué coño es esto? Ya sé cuál es, vale. Es que pone guión de Joe Cassidy, pero no lo pone en los créditos. Viene dentro del texto. Se le ha ido para atrás el Word. Sí. Y no puede ser. Bueno, Patrulla X está metido ya en Cisma. Así sí, que con el preludio de Cisma, o sea que si queréis todavía no lo compréis hasta abril. Vale, exactamente. Bueno, esto es guión de Paul Jenkins y dibujo de Bill Conrad y Giuseppe Camuncoli, así que mejor que no, vale. Me encanta cómo la portada de Cisma utilizan buenas armas para atraer al vendedor. Como es el pedazo de escote de pícara. Exactamente. El Terry Donson, que es un tío que le gusta hacer escotes prominentes. Y luego sale Ada pues con el culo. Mira, tengo culo. Y yo tengo tetas. Vale. En fin. X-Men volumen 4 del 12, que es de Christopher Jones y Paco Medina. El X-Men legado, que como decimos es de Cari, que ahí sigue. Ya dentro de poco... bueno, aquí todavía nos falta, pero dentro de poco ya se le acabarán las cosas estas extrañas. Y a ver qué se pone a hacer. Astonishing X-Men, pues este mes toca las cosas de Daniel Way y los monstruos gigantes. El Marvel Heroes 41 tiene Spider-Man, el libro de Ezequiel, que es decir, que continúan reeditando la etapa de Straczynski. Sí. Que aparte tiene la Amazing Fantasy número 15, es decir, el origen de la primera aparición de Spider-Man, no sé por qué. Supongo que para contrastar con esta historia de Straczynski que tocaba un poco el origen y esas cosas, no sé. Sí, yo creo que sí, porque aquí es ya donde se trastoca un poco más el origen de Spider-Man, así que yo creo que es por eso. Bueno. Luego tenemos el asombroso Spider-Man S65, que es Spider Island. Es un número especial de 112 páginas por 5,95, que tiene del 59-60 Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man 666-67, el Free Comic Book Day, o sea, trocitos del 62-65 que eran... Tiene eso, lo de infestados, que era... digamos el prólogo donde íbamos viendo las maquinaciones de quien monta Spider Island, que no diremos quién es para pues bueno, aunque se sepa como el que dice nada más empezar, efectivamente, pero bueno, no se dice esas cosas por si acaso, aunque solo hay que decir que es un villano que algunos fans de Spider-Man no recuerdan con mucho gusto. Efectivamente. Vale, Lobezno pues continúa con la etapa de Jason Aaron. Vengadores, la cruzada de los niños, llega al número 7, que tiene el 6. Sí, yo todavía no sé exactamente qué es lo que ha trastocado la numeración. Yo tampoco. Lo tengo que mirar. Es muy raro. A lo mejor había algún previo o algo así. Sí, hubo un número 0, ahora que lo vale, dices. Vale, pues ala, ya está. Creo que es eso, sí. Capitán América, volumen 6, número 1. O sea, aquí tenemos el volumen 8, número 14, porque ya hacer otro relanzamiento ya era, bueno... tocar los huevos, por decirlo de alguna forma. Bueno, una nueva era, pero sigue Brubaker, que ya lleva el Capitán América Dios sabe cuánto. Thor sigue pues Matt Fraction y Coipel. Y en Marvel pues siguen en Miedo Encarnado, así que tenemos Miedo Encarnado número 4. Es que me da cosa llamarle Miedo Encarnado, de verdad. El Primera Línea, el Encarnado Especial Masacre, el Patrulla X Especial también Miedo Encarnado, que es Uncanny X-Men 540 y 41, de Gillen y esa cosa que llaman dibujante, que es Greenland. Vengadores Mide Encarnado, los nuevos Vengadores Mide Encarnado, Vengadores Secretos Mide Encarnado, es decir, Invencible Iron Man Mide Encarnado, todas las colecciones les ponen la cosa de Mide Encarnado, pero son las colecciones normales. Sí. ¿Vale? Luego Increíbles Hulk número 10, que ya va quedando menos cada vez para que se acabe la etapa de Greg Pak. De hecho, es la, el principio de la última saga, que es El Corazón del Monstruo. Pues mira, mucho mejor dicho. Cuatro Fantásticos 51, que tiene el FF 7 y 8. Uh-huh. S.H.I.E.L.D., el número 6, que este es el primer arco, ¿no? El final. El final del primer arco, sí. Luego tenemos... Exiliados, antes de los Exiliados, Destello. Sí, que salió bueno, en 2002, una cosa así. Es que es lo que te iba a decir, digo, esto, bueno, solamente hay que ver guión de Scott Lobdell y Jude Winnick. Vale, pues no entiendo exactamente por qué sacan esto ahora, si Exiliados acabó la publicación hace ya tiempo. Efectivamente, lo podrían haber publicado... Si lo publican ese mismo mes... No han tenido... ni años. Bueno, es que ni siquiera tiene hay nada hoy en día que sea de la era de Apocalipsis, que es de donde sale Destello. Efectivamente. Entonces no entiendo nada. Bueno, en fin. Luego tenemos Thor, el poderoso vengador número 2. Y Ultimate Spider-Man, que tienes el Consecuencias número 1, el Fallout. Me encanta sobre el título. Spider-Man nunca más. Sí, exactamente. Sin spoilers. Así no vendes. Spider-Man nunca más. Luego tenemos 100% Marvel Imposibles X-Force número 2, que bueno, ya hablamos la semana pasada yo, que esto es Nación Deathlock, que está muy bien. Marvel Zombies, vale, 100% Marvel Zombies Supremo, este no me lo he leído yo. Yo tampoco. Veo que es el Escuadrón Supremo, vale, pues ni idea, o sea, el guionista tampoco sé quién es. Namor el primer mutante... Pues el número 2, Nuevos Vengadores Doctor Voodoo, pues estupendo, Rick Remender y Jeff Palo. Ellas, que tiene Ellas. Heraldos del 1 al 5 y Valkyria, un one shot. Esto no me doy cuenta de qué leches es. Yo tampoco. Y es de vale. Catherine Immonen y Brian, creo que he debido leer algún número suelto, pero no le sitúo. Bueno, no sé. Yo cuando cada vez que hacen una colección en Marvel que es solo de chicas, sospecho. Sospechar todo el rato. Porque hacen cosas pues como aquello de las mujeres mutantes que hicieron con... Me saldrá el nombre. ¿Cómo se llama el italiano este de los cómics eróticos? Milo Manara. Exactamente. Bueno, en fin, esas cosas. Hulk Rojo con su número 2 y ya hemos terminado por fin. Joder, es que en Panini es una sobrada cada mes. Bestial. Y ese no es el mes que más novedades ha sacado. No, lo sé, pero por desgracia. Bueno, y luego tenemos Planeta, que es que no hemos hablado de las cosas de Planeta desde que se han quedado sin DC. ¿Y qué tenemos? Pues que en su portada sale Novedades de Marzo, Los Muertos Vivientes. Van a lo seguro. Pues, a lo claro. Seguro. Bueno, primero tienes aquí algo de manga. El Inazuma Eleven, que esto nos lo comentaste tú, que era de fútbol, que ahora les molaba esto mucho a los chavales. Sí, no, esto está triunfando entre los chavales y no tan chavales. Es como, vamos, un manga tipo Campeones de fútbol, pero ya sabemos sí. Cómo son, de tiro de megatón, parada sideral, cosas así. Y aparte está la serie en sí. Boeing, que a los chavales les está encantando. Oye, que ahora el catálogo de Planeta viene, aparte de con sus míticos círculos hechos con las formas del War 97, viene abajo con, a destacar, curiosidades, está basado en un videojuego de Nintendo DS. vamos a leerlas. Se emite, serie de animación emitida por Boing TV, con más de 3,5 millones de seguidores. ¿Qué cosa más exacta? Desde enero a junio del 2012 se publica una entrega en forma mensual. En julio del 2012 como todos los mangas. Se editarán los dos últimos capítulos, un total de 10 tomos. El autor japonés Tenji Yabuno se ha hecho famoso por su estilo sencillo, pero a la vez atractivo, que aplicó con éxito en Digimon. Sí, es el mismo dibujante de Digimon, amigos. Ya sabemos por dónde mandan los tiros. Bueno, más manga. Bueno, sí, el por fin, ha sacado el número 4 de Tegami Bachi, un manga que yo me lo compré así un poco apuesta a ciegas. Porque vi el dibujo, el estilo de dibujo me gustó. Digo, venga, vamos a dar una oportunidad. Y me está gustando, la verdad. Es un manga, es un shonen, que está ambientado en un mundo extraño donde hay unos seres que son, bueno, seres, unas personas que son carteros. Vale. Y estos carteros se dedican, pues eso, a mandar cartas a al modo antiguo, ¿no? De pueblo en pueblo. Se llaman los letter bee, o sea, las abejas carteras. Vale. Y bueno, pues y por el camino pues hay unos monstruos que no tienen otra cosa que comerse a la gente que se cruzan. Y los letter bee pues tienen unas pistolas especiales para detener a estos monstruos. Entonces, todos los niños quieren ser letter bees. Quieren ir por el mundo esquivando monstruos gigantes. Normal. Qué guay. Es muy genial. Aquí dice que, según los expertos en manga, el título tiene todo lo necesario para interesar a los lectores de ambos sexos. Una trepidante acción, un mundo mágico lleno de misterios, personajes simpáticos y una hermosa obra de arte. Todo hecho con un toque de luz de corazón y amor. ¡Qué expertos han convertido! Oye, ¿tú eres un experto? Sí. Venga, usted, experto. Esto tiene todo lo necesario para interesar a los lectores de ambos sexos, ¿sabe usted? Madre mía. Se van a la librería y van viendo. Bueno, por lo menos tengo que reconocer una cosa a Planeta, y es que su catálogo de novedades es mucho más divertido que el de Panini. Sí. Sí. A mí me encanta esto de que dice de Tegami Bachi, dice, cuenta con una exitosa versión anime en Japón. Sí, que ya ha terminado. O sea, ser exitosa bueno. Es Naruto, que lleva 500 episodios. Exactamente. Eso es... Pero bueno... No, pero bueno, pero el manga está bien, ¿eh? O sea, vale. Lleva con 3 tomos, estaba bastante interesante. Vale. Luego, ¿qué más cosas? Pues el Detective Conan número 71, volumen 2. Vale. Sí, bueno, el Detective Conan pues sigue desde tiempos de inmemorables. Es el procedimental del manga esto, ¿no? Sí, es un procedimental completamente. Y a destacar dice... La versión anime ha cosechado récords de audiencia durante su emisión. Vale, siguiente pregunta. Sí, sí. Bueno, luego el volumen número 62 de One Piece. Que parece que se les ha descuadrado un poco el nombre. Dice On Epis. Sí, ahí está rayado. Que en este tomo empieza un arco argumental que para mí me parece de los peores del manga. Vale. Es bastante, bastante aburrido. Fíjate que ya en Japón ha empezado el siguiente arco y ya ha empezado muy fuerte, ha empezado mucho mejor que este. Uh-huh. Aquí el subtítulo del tomo es La aventura en la isla de los hombres pez. Sí, sí. Ya pinta bien. Y por cierto, que como curiosidad ya, ¿qué tal? ¿Cuántos tomos suelen durar cada arco? Depende. Eso depende de pues si el arco está interesante y a la gente le gusta, pues intenta alargarlo un poquito. Y si ven que no triunfan, lo intentan cortar poco. Este ha durado poco. Vale. Este habrá durado, pues supongo que a lo máximo va a ser este tomo y dos o tres más, creo yo. Pero vale. One Piece ha tenido arcos argumentales más largos. De acuerdo. Es que no sabía yo exactamente cuántos iban a durar. One Piece es el manga más vendido del mundo. Pues mira, no lo sé ahora mismo. Es una obra maestra. Vende un huevo, eso sí. La obra maestra de Chiro Oda, la cual triunfa como serie animada. En España bate récords en Boeing TV. No sé qué quiere decir que batir récords en Boeing, pero bueno. Y... Hombre, la verdad es que le va bastante bien en Boeing con One Piece. Me encanta el siguiente dato. Me encanta. Sí, a mí también. Para su argumento, sus principales inspiraciones son las obras Dragon Ball y Doctor Slump. ¡Como todos! O sea, ¡como todos, leches! En fin. Hombre, desde luego en Boeing, ahora que están poniendo One Piece, que antes lo ponían, era Telecinco, así que lo ponían sí, un poco a lo random. Telecinco maltrató mucho One Piece. Y no sé cómo puedes maltratar una serie, pues eso, que un anime que yo creo que le puede gustar mucho a los chavales, lo pones a una buena hora, lo tratas bien y joder, pues lo ve gente, es que qué cosas. En fin, más. Sí, más. Número 8 de Armamento Alquimista. Que como dice aquí muy bien a destacar, es del autor de Runori Kenshin. Vale. No he oído nada de este manga, ni bueno ni malo. O sea, estaba pasando bastante desapercibido para ser el autor que es. Eso te iba a decir. Es que cuando no dices ni nada bueno ni nada malo, no sé qué es peor. No hay más mayor desprecio que nada. A mí no me atrae nada. Y fíjate que tengo Kenshin entera, pero no me atrajo nada la premisa. Bueno, ¿qué más? Sobre todo habiendo otro manga de alquimistas más famoso, que es Full Metal Alchemist. Un poquito más famoso sí que es. Solo un poco. Nadie lo conoce, no. Full Metal. Luego, el tomo número 11 de Yu-Gi-Oh! Que madre ya mía. Sabemos de qué va. Sí. Y ya ahí ahí se acabó el manga y saltamos a The Walking Dead. Por supuesto, que The Walking Dead pues es la cosa que más igual les vende, que iba a decir dentro del cómic que les queda a Planeta, y Los Muertos Vivientes es el número 15 ya, que dice incluye portadas de regalo. Esto creo que ya venía en el número anterior. Sí, y es una mierda. Exactamente, es una grapa con portadas. ¿Qué les cuesta meterlo en el mismo cartón? No, o sea, dentro, sé. Es que yo al final lo tiré a la basura. O es claro, como son las portadas de otros números, pues bueno, o si para lo que pones... los metas, para que tú mismo cojas y cosas al tomo correspondiente. Pero es que para eso que saquen un libro de ilustraciones, es que no, o sea, yo digo que si regalas portadas, lo que podían hacer es, en vez de regalar eso, regalar en formato un poco más póster, 2 o 3. Sí. Sin grapar. Y en vez de 10 o 12, engrapaos, que no vale para nada. No entiendo muy bien. En fin. Bueno, esto ya dice a destacar. Incluye portadas originales gratis. ¡Gratis, ¿no? ¡Gratis! Yo lo ponía arriba ya con ese It's relleno. Free. Ese degradado tan maravilloso que han puesto en el Word. Degradar de morao a negro. Joder, qué feo, Dios. En el currículum pones editor de revistas. Exactamente. Planeta de Agostinis ya edita este cómic desde 2005. Muy bien. Bravo. Y la serie de televisión basada en el cómic bate récords. No, bate Ecors. Bueno, bate Ecors. Se oye en todos los lados. En España la emite Fox TV, que no sabía que se llamaba así, y la Sexta. Pues vale. Luego tenemos El Asombroso Hombre Lobo número 2, que tiene un número de Invencible dentro también. Sí, porque sí. Estaba viendo la portada, es el de Invencible. Sí, de hecho, en los tomos que yo estoy haciendo de Invencible para tenerlos recopilados, que yo me estoy haciendo esta versión Ultimate chunga enorme, vienen directamente metidos porque es un arco de cruce entre los dos y no sé exactamente... Bueno, de hecho, Planeta, ¿esto qué es? ¿El primer paso para decirnos que van a comprar Invencible? Porque eso también deberían de editarlo ellos. En fin, bueno, ya, no digo más. Creepy tienen también el número 10. Que de la portada es Albertini. Efectivamente. Un día que me fue a cortarle la cabeza. Es que va como un pollo sin cabeza por todos los lados. Fuiste al peluquero y se le fue la mano, ¿no? Se le fue la mano, claro. Y tenemos aquí que a destacar es vigencia temporal de las historias de terror y valor nostálgico de los cómics clásicos. O sea, bueno, cuando tienes que decir por qué, qué es lo bueno que tiene. No entiendo lo otro. Bestseller del New York Times. ¿Es que lo venden con el New York Times esto o qué? No, eso es de las superlistas estas que están en la lista. Ah, muy bien. Es como lo del número 1 de los 40 principales. Ah, ¿no? Vale, sí. Igual, muy vigente, vale. Todo. Sí. Sí. Conan la leyenda, el tapaduras que están haciendo, el número 7. ¿Qué más tenemos? Decálogo integral, que esta no sé exactamente qué Yo es. La tengo. La tienes. Pero tengo la edición de hace ya muchos años, que eran 10 números separados. Tomos finos, sí. Que en tapa blanda. Es un cómic europeo, está bastante bien. Son 10 historias. En principio parece que son independientes, pero están relacionadas entre sí por un decálogo, unos documentos antiguos que encuentran. Yo es que la leí hace mucho tiempo, la tengo ahí, algún día la retomaré. Pero sí, está bastante bien, ¿eh? Vale, eso sí, 50 euros me parece excesivo. Es que vale. En fin, Los Hijos de la Alhambra, de Paco Roca, bueno. Que es en plan, lo reeditamos porque Paco Roca es muy exitoso y acaba de sacar Arrugas, la película. Y ha ganado un Goya. Efectivamente. Luego tenemos Star Wars Legado, el número 9, bueno, pues como siempre. Y aquí se acaba Planeta. ¡Huyamos! Se acabó. ¡Rápido! Y ahora rápido. Se acaba el Planeta y empieza la Norma. Con cosas de estas que pone Norma, que yo la mitad no sé lo que son. Las extraordinarias aventuras de Adele Blanc-Seck y otros relatos, el volumen 3 y último número, que no lo conozco, es de Tardy, que esto sí que es... Tardy es la leche, Tardy es la de Doctor Who. Es de referencia. Sí. ¡Dios! Tardy es la de Doctor Who, tío. Hoy estamos a tope, ¿eh? A tope y sin drogas. Y sin drogas, extrañamente. Luego tenemos Bienvenida, volumen 1, también es cómic europeo. Mezek, que también es europeo. Si conocéis alguno de algo, lo podéis decir. Yo la verdad es que estoy un poco ignorante. Yo compro la A. Vale. Y te pongo el palito del ahorcado. Barracuda, volumen primero, también cómic europeo. Yakari, volumen 9, que esto también es europeo. Y esto me suena más... Yakari tiene muchísimos años. Yo lo leía de pequeño, ¿eh? Es que es lo que te iba a decir. Esto me suena a mí... de hace tiempo, pero bueno. Luego tenemos cómo aprender, o sea, cómo dibujar y pintar arquitectura de fantasía. Qué cosas, oye. En este libro se inspiró Calatrava para hacer la ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? Exacto. Se compró este libro, voy a ver qué sale por aquí. Si queréis aprender, aunque no sé quién es Rafa Alexander ahora mismo, así que no sé cuál es su currículum para enseñarnos a nosotros cómo dibujar, con lo bien que dibujamos. Leche, le falta este PDF lo de a destacar como el de Planeta. Sí, efectivamente. Que nos explicara un poco más. Rafa Alexander tiene mucha audiencia en Boeing TV. Exactamente. Su madre trabaja en correos. ¡Wow! Y hace unas croquetas muy buenas. Exacto. Fuego Negro, de Hernán Rodríguez. Esto también es europeo, pero es español, espero. España no es Europa, ¿eh? No, yo cada día pienso más que España no es Europa, ¿eh? Es que somos totalmente distintos. Vietnamérica, que tampoco lo conozco. Pues es el ganador de la medalla de oro de la Society of Illustrators. Y ahí te quedas. Es una obra apasionante y excitante con tragedia y esperanza y un bonito libro para disfrutar mirándolo. No puedo llegar a recomendarlo lo suficiente. Yo no quiero mirarlo para disfrutarlo. No quiero mirarlo. Yo, este es más de ponerle el tocadiscos. Este cómic. Efectivamente. Coge usted el cómic que hace con él. ¿Me lo como? Yo me lo como. Ni lo miro. A mí me gusta oler los cómics. Lo reconozco. Bueno, en fin. AIDP número 13, 1947. Esto es la otra cosa de que suele hacer Mignola en Dark Horse. Que es donde le dejan hacer lo que tiene ganas, básicamente. Y Redeemable número 4, que no sé si hablábamos la semana pasada de por qué número iban, Albertini. Sí, lo estuvimos hablando hace... Yo no sé si fue la semana pasada o hace dos. Hace un par de semanas, sí. Bueno, pues ya han llegado al número 4. Que debe ser que el 16, una cosa así. Pues son cuatro números, normalmente. Creo que sí. Y 12 euros, que tela marinera... Veo que a veces me parece que Norma está volviendo a sus comienzos. Efectivamente. Luego tenemos The Darkness número 14, el último número, que esto me imagino que, bueno, pues ya os podéis imaginar, The Darkness, personaje de Top Cow, que por cierto últimamente ha salido una segunda parte del videojuego. Sí, probé. Y, así que, probé la demo el otro día, está bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que por lo que he visto y he leído, aunque el primero y el segundo son bastante distintos, en general son juegos que gustan mucho más que el cómic. Es que el cómic no te extrañar, el cómic al principio estaba muy bien, pero luego se fue un poco por ahí. Pues sí, es que en Top Cow la verdad es que... Bueno, pero dicen que próximamente van a editar Artifacts. Otro crossover de Top Cow con Witchblade y todo eso. Uy, qué cosa más. Por cierto, cualquier cómic que veáis Darkness con Witchblade, no lo toquéis. No. Son pésimos. No. Los crossovers son pésimos. Seguro que molan. Si tiene lo mejor de Darkness y lo mejor de Witchblade, seguro. Lo mejor. lo mejor de ambos mundos. Es como Alien versus Predator. No, es que también hay con Alien y Predator. Ah, eso es verdad. No había uno. Overkill. O de Witch. Uno se llamaba Overkill. Es que había uno que era para prenderle fuego a entero y luego desintegrar las cenizas. Y el otro, al menos, era como una patada en el hígado. Se aguantaba. La patada en la patada, te agachabas un rato y luego decías, ya pasó. Bah. En fin, bueno, y pasando al manga, que es lo que nos queda. Que Norma tiene unas cuantas cositas interesantes. Sí, sigue con las series que presentó para allá por el salón del manga. Blue Exorcist número 4, que en la sección de manga comentaron una noticia que ha habido un revuelo con este tomo. Sí, algo he leído. Sí, una alegre confusión. Pues Blue Exorcist yo me lo estoy comprando y me está gustando bastante, aunque es un shonen de... que como dirían en Destacados, está inspirado en Dragon Ball y... Sí, ¿verdad? Aunque este se parece más a Naruto que otra cosa. Que Naruto se parece a Dragon Ball. Exactamente, o sea, así que es que todos van de ahí. Sí. Black Butler, es decir, el mayordomo negro. ¡Hola! Pero que es blanco. Pero que va vestido de negro, pero es blanco. Es otro shonen, volumen número 4. Soul Eater, el número 11. Otro manga que se parece a Dragon Ball y a Naruto. Es que, fijaros una cosa, tanto Naruto como Soul Eater como Blue Exorcist son alumnos de una academia. Bien. O sea, a lo Harry Potter y Naruto. Vale. Luego, el volumen número 11 de Eres mi mascota. A mí siempre me ha gustado el título de este manga. Y la portada es estupenda. Sí, me encantan los labios que dibuja Yo-Yo. Parece Carmen de Mairena. Es que esos labios de... Te voy a comer. Es decir, soy un negro albino. Esos labios sí, un son poquito, normales. Un poquito así. El negro albino. Porque tiene uno el labio de senegalés, pero es pálido. Y los ojos tienen un poco rojos. Oye, este es albino. A mí no me fastidies. Y bueno, el volumen número 12 de Dofus, que está basado en el videojuego, que se llama igual. Uh-huh. Y después de ella, reediciones de dos tomos de Bakuman, el 3 y el 5. Bueno. No, nos ha quedado corta la sección de novedades. A la, sí, gente, a la gente que le gusta... A los que les gusta la sección... Lo que se suele decir, se van a ir cagando en todo. Pues oye, bueno, pues nada, vamos eso, a pasar. Digo, dime. No, digo que con eso se había puesto ya el puentecito, Roberto, para meternos en el manga, ¿no? Efectivamente, vamos a poner el manga. Y bueno, pues ya tenemos otra vez a Roberto Pastor por aquí. ¡No me he ido! ¡Que no se ha ido! ¡Que no se va! Vamos con tu sección de manga, que entre la sección de novedades y la de manga, alguno se suicida, Dani. Sí, porque sé que mi sección le gusta a mucha gente. Ay, en fin. Hay que saber de todo, amigos, hombre. Efectivo y Wonder. Exactamente. Venga, vamos con una noticia que creo que ha sido la noticia de la semana. A ver. La noticia. La noticia de la semana. No es de One Piece, tranquilos. Oh, a One Piece, mierda. One Piece, de momento, agradezco un poquito por ahí. Bueno, la noticia ha saltado porque hay una revista de programación televisiva en Japón, la TP, de allí, vale, donde han dado noticia de que el próximo 27 de marzo, vamos, dentro de nada, se va a emitir el último episodio del anime de Bleach. No. Vamos, ha quedado la cosa así, cogiendo. Me ha dejado el culo torcido. El anime, ojo, el anime. El manga todavía no acaba, aunque le queda poquito para acabarse. Vale. Entonces, según esto, pues para la serie acabará con 366 episodios, que no está mal, pero el final del anime será inventado. No tendrá que ver con el de la serie de manga. Esto es como el final de la película de Scott Pilgrim y el cómic. Exactamente. O lo que hicieron con Gantz, el anime, que son 26 episodios, el final es infecto, pero vale, el manga seguía y seguía y seguía y seguía. Y bueno, con Full Metal Alchemist en su época. ¿Cómo, cómo? Lo que hicieron con Full Metal Alchemist. Sí, sí, es habitual. Es decir, Tegami Bachi, el manga que he mencionado antes, el anime duró poco, pero el manga sigue. Bueno, y... Creo que vamos a cambiar lo de las noticias de Akira por la noticia Bleach, porque noticia Bleach de la semana. En la misma noticia que mencionaba el fin del anime de Bleach, anuncian que la Warner Bros. Ha comprado la licencia para hacer una película con actores reales de Bleach. ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! A lo que yo digo que bomba nuclear en Hollywood ya. Es que no tenían presupuesto para hacer Akira. Y han dicho, nos va a salir más barato Bleach, que tiene muchísimos menos personajes, ¿no? Oh, wait. Yo voy a tirar a lo más bestia. Yo digo que el chico Kurosaki lo va a interpretar Justin Bieber. Venga, superad eso. No. Complicado. Te recuerdo que yo he visto hace poco Dragon Ball. Y la Rebecca Black de Rukia. la de Friday. Friday. Esa, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Y se emitirá en Disney Channel también. Por favor. Oh, entonces yo la veré. Por favor. Nada, no han dicho nada más de eso. Que la Warner se ha hecho con licencia. A lo mejor la usa para empapelar la pared, para limpiarle el culo al pájaro loco, yo qué sé. Para presumir con sus amigos. Para decir, que no la hagan otros. Para decir, mira lo que tenemos, ojo, ojo. Bueno, pasamos página. Vamos a hablar de una noticia que está en Japón, viene desde Japón y ahí se queda, que es que Kodansha, la editorial Kodansha, va a publicar sus obras simultáneamente en papel y en formato digital. Exactamente. Lo cual me parece un gran paso para lo que es la edición de manga en Japón, porque ya lo he dicho varias veces, a los japoneses les cuesta cambiar. Sí, son gente tradicional, ¿no? No sé si la otra gran editorial, Shueisha, que es la más prolífera, es la de la Shonen Jump, hará lo mismo, o esto solo va a ser para, va a ser Kodansha y ya está. Yo supongo que a la larga todas sacarán al tiempo, sí, ediciones digitales de todos sus mangas. Y relacionado con esto, poco antes de la grabar, me he encontrado con una agradable noticia. A ver. Y es que hay una web que se llama J-Manga, ¿vale? J-Manga es precisamente eso, una web donde se publica manga de forma digital. Vale. Como puede ser aquí, bueno, aunque es de cómic, Kumik, ¿vale? Vale. En ese estilo, pero solo de manga. Pues hasta hoy que he visto la noticia, tú entrabas a jmanga.com y te salió un mensajito de, lo siento, en tu país no puedes ver esto. Y ahora han quitado esa restricción. Ahora todo el mundo puede entrar a jmanga.com. Ah, pues eso está bien. Ah, guay. Entonces directamente digo, bueno, pues voy a entrar a ver qué es esto. Porque esto es una web de pago para comprar manga online. Vale. Y entonces he estado mirando así rápidamente lo que tienen. El catálogo de manga está bastante bien. No son mangas de primera línea. Pero, por ejemplo, tienen el número uno de ventas, que es Medaka Box, que es una de las novedades que va a traer Ifrea aquí a España este año. Y tiene algunos títulos, pues por ejemplo, tiene títulos de Takao Saito, que es el de Breakdown, que ya comenté en un anterior podcast. Pues pinta bien, pero me ha parecido extraño el sistema que tienen Premium. Explico lo que me da tiempo a ver. Tú puedes hacerte una cuenta gratuita, ¿vale? Y con la cuenta gratuita, pues tienes derecho a ver algunos previews, que es a ver algunas páginas del manga. Por cierto, el manga está en inglés. Eso está muy bien. Está en inglés todo. Está todo totalmente traducido en inglés, así que, bueno, mejor que en japonés es. Algo es algo, sí. Pues tienes derecho a ver unos previews de capítulos manga. Luego tienes una opción de pago de $10 al mes. Vale. ¿Qué tienes derecho con esos $10 al mes? Pues tienes 1000 puntos. Y aparte, vale, si al hacerte la cuenta te regalan 500 puntos para ese primer mes. Y luego tienes otra suscripción de pago de $25, que te dan 2.500 puntos más un bonus el primer mes de 1.500 puntos. Ajá. ¿Qué hace con estos puntos? Con estos puntos con lo que compras el manga. Tú entras a la tienda de jmanga.com y ves que los precios de cualquier manga no te pone dólares, te pone puntos. Por ejemplo, estoy viendo el primer volumen de Sumanuda. Ay, que este lo confundí yo con Medaka Box, perdón. Es otro manga. Es que por la portada me parecía Medaka Box, pero no es. Y el primer volumen vale 499 puntos. Bueno, vale. ¿Vale? Sí. Entonces, con esos puntos es con lo que compras en los mangas. Es decir, ¿sale muy rentable la cosa? Pues más que en España es más rentable. Pero tampoco es esto, digamos, la leche de, madre mía, esto es manga que es casi gratuito. No. Si busques una alternativa real de manga digital, esto ahora mismo es lo mejor que hay. Esto que más o menos sería $4.99 el número. Sí, por así decirlo. Entonces sería, por decirlo, manga, al cambio ahora mismo el euro está mejor que el dólar, pues sería un precio más o menos como el que Glena sacó las reediciones baratas. Pues así, pero en digital. Algo que no me gusta a mí de que está buscando en la App Store, por ver si tenían una aplicación para iPad de suya, pero no he encontrado nada. Yo creo que sería un complemento obligado el tener una aplicación para tablets Android, para el iPad, para el iPhone, para cualquier dispositivo móvil de esta web, ¿eh? Sí, porque vaya, tener solamente disponible la opción web, mal. Sí, yo creo que es obligatorio. Si y pierdes esto, y pierdes a mucha gente que solo por la comodidad de usar la tablet no va a adquirir nada. Exactamente. Sí, sin duda. Bueno, yo seguiré atento a la web esta, a jmanga.com, a ver qué es lo que hace en un futuro. De momento está bien, pero no es para lanzarse de cabeza a comprar Mangakida, ¿verdad? Bueno, hay que empezar por algún lado. Vale, bueno, la siguiente noticia ya la habéis comentado vosotros, pero bueno, para la gente de Manga también lo sepa, que van a cambiar el Glenat que está escrito en los tomos de manga, de Glenat, ¿no? Sí. Porque se va a llamar Editores de TVOs SL. Ahora mismo no me acuerdo exactamente las razones de este cambio. Son, como se han independizado de Glenat Francia, tienen que cambiar el nombre. Yo pensaba que les habían permitido quedarse con el nombre. Creo que, pues no estoy seguro, pero creo que tendrían, o no sé si ha sido por alguna cláusula a la hora de venderlo y de comprarlo y todo eso, o simplemente que vencía el tema, o ellos mismos por no querer, o sea, yo creo que debe ser eso, que no podían utilizar la marca tanto tiempo. Yo, como he dicho antes, no, más genérico que este nombre no lo tenían. Sí, Hacendado. Sí, o sea, es la marca blanca que edita cómics. Ya ven. Bueno, y la última noticia que quiero comentar, que es la que he adelantado antes, es el revuelo que ha habido con el tomo número 4 de Blue Exorcist, porque sí. Se ha puesto a la venta hace muy poco y la gente lo compró enseguida y llegó a ciertas páginas en las que decía, oye, que no habéis traducido algunos bocadillos de personaje, que esto está escrito en japonés, ¿esto qué es? Que me devuelve el dinero. ¡Os odio! Y, fuera. Y claro, eso fue, parece ser que empezó las quejas en el fin de semana. En la oficina de Norma no había nadie. Y llegan el lunes y dicen, ¿pero esto qué es? Y dice, What is this? Y entonces han dado una explicación y es que es verdad. A ver, explico. No es un error de impresión, ni un error de traducción. Resulta que en las situaciones donde aparece este bocadillo, hay un personaje que es... esa especie son, bueno, en esta serie todos son exorcistas, ¿no? Pero hay un tipo de exorcistas, claro, que su habilidad, entre comillas, es recitar mantras, o sea, oraciones. Están, vale, orando pues para invocar, protegerse de espíritus, realizar cualquier cosa, pero están orando y no pueden dejar de hablar. Y en estas páginas, pues este personaje que está hablando todo el rato, no han cambiado el texto original. Porque en realidad, o sea, es una oración que lo quieren dejar con las letras originales para indicar que son oraciones de en un idioma extraño. O sea, que lo han querido dejar así a adrede. Bien, a lo mejor lo que tenían que haber hecho era poner un asterisquillo. Sí, poner una nota. No sé, a lo mejor es que es un mantra que no tiene traducción posible, porque es que en los tres primeros tomos esos personajes también reciben sus mantras y los han traducido. Vale, eso ya es otra cosa. Pero aquí lo han dejado. No sé, es un poco extraño que en los tres primeros tomos sí que los tradujesen y aquí, en este precisamente, han decidido no hacerlo. Claro, es que si lo hubieran hecho siempre así, pues yo digo, bueno, me parece una idea como cualquier otra, no me parece mal, pero si solamente lo han hecho aquí, no sé, da más sensación de que se ha olvidado. A lo mejor es que se destruye el mundo si lo traducen. Que estoy intentando ver la captura de la página donde se ve el texto y sí, parecen kanji japoneses, pero es que estos son todo kanjis, entonces puede ser un texto tan antiguo que no tiene traducción al español. Sí, claro. Sí, como te digo, no es que sea una mala idea no traducirlo, pero si lo haces desde el principio, pues todo el mundo lo sabe. Pones al principio una notita y pones, estos mantras no se pueden traducir, cosa muy antigua, bla bla bla bla, no lo vamos a traducir y no hace falta. Y ya está. El top mantra, sí. El top mantra, dijo. Hoy, el programa de hoy es el Festival del Humor. De acuerdo, pues voy a recomendar un manga, ¿no? Venga, sí. Venga. Que la semana pasada no lo hice, pues esta vez sí que toca, que lo prometí. Bueno, el manga que voy a recomendar es Air Gear. Vale. Air Gear. El autor, atención al nombre del autor. El autor se llama Oh, Great. Oh, qué grande, yo también me quiero llamar así. Oh, great. Se ha escrito así, como en inglés. Oh, genial. Bueno, que en realidad, tras este nombre se encuentra un manga que se llama Ito Ogure. Y que es muy modesto. No, ahora explico por qué tiene ese nombre. Bueno, que este hombre empezó a dibujar doujinshis eróticos, que es en realidad como empiezan bastante en manga, que es dibujando a los personajes de mangas, del momento, dándole al meneito. Y yo debo decir que se nota que este tío dibujaba a mujeres de en poca, con poca ropa, ¿eh? Se nota. Porque las dibuja, bastante bien. Vale. Tiene que ver la anatomía. Exactamente. Bueno, el primer manga de éxito de este hombre fue Tenjo Tenje, en el 97, que aquí en España lo publica Norma bajo el nombre de Del cielo al infierno. Vale. Uh-huh. Y lo del apodo de O Great es que si se lee su nombre en el orden japonés, es decir, el apellido y luego el nombre, sería O Great. O Great. Vale. Y suena como O Great. Ah, vale, que es un cachondo. Vaya. Cosas de japoneses, déjalo. El hombre es feliz, pues venga. No, yo. Si eres feliz, todos somos felices. Bueno, pues ¿de qué va Air Gear? Pues mira, Air Gear nos sitúa en un futuro cercano, aunque parece más bien una realidad alternativa, porque, salvo un detalle que ahora comentaré, es igual el mundo que el actual. Uh-huh. Pues en esta realidad alternativa, el Air Trek es lo que se lleva. O sea, es el último grito, ¿vale? El Air Trek es una variedad extrema del patinaje extremo, es decir, extremo y más extremo. Muy noventero todo. Sí, porque es extremo porque se practica con unos patines autopropulsados. Vale. Que utiliza la misma fuerza del patinador para salir disparado. Entonces pueden pegar saltos enormes, prácticamente pueden volar. Uh-huh. ¿Vale? A los que llevan estos patines y los llevan genial, los llaman los cabalgatormentas, Storm Riders. Vale. ¿Vale? Ese es el contexto. De acuerdo. Ajá. En este contexto está Iki, que es un macarrilla, un chaval que es un macarrilla, pero que tiene buen corazón. ¿Qué pasa, Iki? O sea, siempre se mete en problemas, pero el tío es buena gente. Es buena gente. Vale, pero siempre se mete. Te revienta de cabeza, pero de corazón. No, ese es el malo. Ese es un macarrilla malo. Vale. Del que te pide el euro para el autobús. Sí. Iki no, Iki va andando. Y ayuda a las ancianitas. No quiere volver a la cárcel, préstame dinero. Bueno, pues él siempre se mete en peleas. Él tiene una banda y se mete en peleas con las bandas rivales para ver cuál es el más chungo del barrio. Como siempre. Vale, pero un buen día, una banda de los Storm Riders lo pillan de solo, le hacen una encerrona y le dan una paliza que te cagas. Que la escena es muy perturbadora porque no se ve la paliza en sí. Bueno, se ve cómo empieza. Pero la siguiente escena que ves es a Iki en el suelo con los pantalones bajados y el culo en pompa. Y con eso. Esa escena es muy perturbadora. Quiere decir, oye, Iki, ¿te anda por el orto? Pues puede ser. Pues posible, hay un alto porcentaje de posibilidades de que hayan violado a Iki, pero no te lo dicen. Vale. Es un poco perturbadora esa escena, yo lo digo, ¿eh? Bueno, pero viendo que Iki, claro, le sienta mal que le den la paliza y le den por culo. Le ha sentado mal. Espérate, que me voy a dormir, que no me ha sentado bien esto. Vale, pues resulta que, no lo he dicho, pero Iki vive con tres chicas en una casa. Pues no tiene mucho dinero, pero en la casa es un poco cutre. Pues vive junto con Mikan, Shiraume y Ringo, que son... vive con ella desde toda la vida porque no son sus hermanas, pero como si lo fuesen, porque la cogieron de pequeño cuando sus padres murieron. Vale. Resulta que estas chicas, que son muy guapas ellas las tres, aquí no existen mujeres feas en este mundo. Dale, esa es la diferencia que decías. también son cabalgatormentas, pasa que lo llevan en secreto. Entonces le descubren a Iki el mundo de los Storm Riders. Entonces, a partir de ellas podéis imaginar, el Iki este empieza a patinar con los Air Trek, se pelea con una banda, se pelea con otra, pelea, salto, chu. Es un shonen. Es un shonen al estilo Dragon Ball, como he dicho antes, que todos los shonen se parecen a Dragon Ball. ¿Vale? Es el esquema de peleas, pero aquí las peleas son con los Air Trek. Vale. De mega salto mortal, de espiral de la tormenta, de dragón de fuego, aunque no hay un dragón, pero lo llaman así, el golpe del dragón de fuego. ¿Vale? Ahí establecen una serie de una jerarquía de bandas separadas en distintos niveles y bueno, hay unas normas para que una banda se pelee con otra y luego hay otro grupo que son los guardianes que están por encima de todos. Entonces crea ahí una mega burocracia de cabalgatormentas que en cierta manera es lo que hace, establece cómo va a ser el futuro de este manga. Es decir, tú sabes que hay una... Ellos empiezan siendo una banda de nivel E, que es el más bajo. Pues sabes que, vale, pues llegará un momento que se pelearán con la banda de nivel D, luego con el nivel A, que están los guardianes, que los guardianes son la leche... Vamos, que esto es... No tiene más el manga que pasar un rato entretenido viendo cómo se pelean entre ellos. Vale, vale, pues como la mayoría de los... Yo este manga no lo empecé cuando empezó en su día. De hecho, lleva 30 tomos aquí en España. Y yo tengo... Yo me he leído hasta el 12. ¿Vale? Uh-huh. Lo mejor de este manga, que es lo que me impulsó a comprarlo, es el estilo de dibujo. O sea, Ogre dibuja fantásticamente. Pero fantásticamente. Tanto los personajes, como el diseño de escenarios, como el diseño de los Air Trek, porque cada uno lleva sus Air Trek distinto a los demás. De hecho, hay una tía que su Air Trek lleva tacones. Es así la chica. Entonces, el diseño de todo, de la acción de los combates, aunque a veces es un poco confuso. Tanto el diseño de los emblemas, cada banda tiene una chapita, que es su emblema, y es único. Todo está genialmente diseñado en este manga. A mí me encanta el diseño de todo el dibujo. Lo que no me gusta tanto es que lo que es la historia en sí se va muchas veces por los derroteros de creemos en ti, tu poder es fantástico, believe in yourself. Vale. Y ese rollo, ¿vale? Y aparte eso lo hace de una manera un poco confusa. Pega saltos temporales dentro de la escena que a veces te dejan un poco loco. Pues normalmente... en un manga, para indicarte que se ha ido al pasado, ha hecho un flashback, lo que hacen es que el espacio entre viñetas es negro. Es una cosa que ocurre en la mayoría de los mangas. Es decir, si tú ves un viñeta sobre un fondo negro, eso es un flashback. Ajá. Si es sobre blanco, no es un flashback, es lo que está pasando ahora. Pero este no. Este no lo hace. Este es, te pone viñeta, de repente, en la misma página, viñeta de flashback. Uh-huh. Y claro, es que yo estaba leyendo, por ejemplo, en un trozo de la historia que estoy viendo unos personajes y de repente veo un personaje ahí que digo, pues, ¿cómo es que está ese personaje aquí? No puede estar, este personaje está a 500 kilómetros de aquí. Dice, ah, vale, que me están contando una cosa que había pasado antes. Son cuatro viñetas, vale, pero te deja un poco descolocado diciendo, oye, acostumbrado al recurso del fondo negro y el fondo blanco para diferenciar un flashback de lo que no es. Aquí me deja un poco destocado. Y aparte hay momentos en que el propio montaje de las páginas es un poco confuso. Vale. Un poco se parte un poco la conexión entre viñetas. O sea que lo de la narrativa No lo lleva bastante bien el Ogre. Pero para mí es un manga muy entretenido de leer. Y ya por eso y por el dibujo a mí me convence. Yo me estoy poniéndome al día poco a poco. Esperemos a ver si cuánto tardaré en llegar al número 30. Pues esa ha sido mi recomendación y hasta aquí la sección de manga. Pues le echaremos un ojo a esa recomendación, a ver qué tal. Y bueno, pues nada, ya hemos terminado la sección de manga. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas de nada a vosotros. Y a ver si, bueno, ya ves si leí además, más manga. Aquí hemos estado una horita larga platicando de lo nuestro. Así que bueno, que nada, muchas gracias. ¿Metemos una promito y nos despedimos y esas cosas? Pues venga, vamos a meter una promito. SEO, SEM, analítica web, social media, community manager, analítica, Android, brand. ¿Te suena todo esto? Escucha Podcast de Guerrilla, un programa sobre marketing, comunicación y medios sociales. Actualidad, glosario, entrevistas y mucho más. Búscanos en iTunes y también en Twitter y Facebook, de-guerrilla. Podcast de Guerrilla. deguerrilla.com. Pues no hay tiempo para más, que bueno, se nos ha alargado un poco mucho el podcast. Bueno, seguro que dura lo de siempre, pero bueno... Es la sensación. Es la sensación, sí, de estar tanto tiempo hablando y todo eso, pues, que nos queda. Que, bueno, que tenemos un par de comentarios, uno de Ramón Rey, otro de Cesc, de Francesc, que nos han escrito para hacernos unas consultas. Que, bueno, que no es que pasemos de vosotros, sino que ya la semana que viene lo comentamos rápidamente. Bueno, rápidamente, con la profundidad que se merece, supongo. Eso es. Queda bien, hombre. Y, bueno, que nada, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que bueno, que hay veces que, sobre todo un programa tan arduo como este, que no es muy amigable, yo creo. No somos, somos muy amigables. Hombre, nosotros sí. El formato no. Tanta sección a lo mejor no. Puede ser. Puede ser. Así que bueno, que aunque hayas... Porque claro, comentar todas las novedades, quieras que no, pues es algo que puede, sí, puede cansar un poco. Oye, pero si lo escuchas antes de ir a la librería, igual alguna cosa que no sabías lo que era, pues dices, vale, pues esto igual no me lo compro. Efectivamente, sobre todas las cosas que decíamos, ni puta idea. Esos son los mejores. ¿Esto lo compro? Pues ni puta idea. Ni puta idea. Fuera. Así que nada, que bueno, que ya sabes que nos podéis encontrar en novenopodcast.blogspot.com, en Twitter, en Facebook. Tenemos la Noveno Cueva abierta para todo el mundo, donde vamos colgando las noticias y esas cosas que se nos van, que vamos viendo. Y poco más. Yo, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, hasta aquí. Nos vamos a ir despidiendo. Dani, bueno, un placer. Pues un placer como siempre, y nos escuchamos en el próximo programa. Efectivamente. Así que no, nada, escuchadlo esto tranquilamente y hasta luego. Adiós. Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez, y la de la sección manga es del grupo No Mode, ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia, nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.